llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. Libre. What's up, man? Cántale, vaya tu gente, como tú sabes cantar. Hidalgo vengo, de salto al infierno a rodar. Mi perro santo blue, temón, soy Fray Tormenta y vengo a cantar. Canto sones y guapangos, con violines y jaranas. Orgullo de mi huasteca y mi tierra mexicana. Yo de crío fui muy humilde. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324, donde pensamos que no iba a haber Super Libre, íbamos a llegar tarde como cada ocho días. No, bueno, estamos aquí preparando el programa porque la verdad tenemos unos invitadazos de lujo, como lo prometimos ayer en el Facebook. La verdad que estamos de plácemes. Paco Espinosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Saludando ya a toda la gente bonita de Guadalajara, que hasta mensajes me mandan. Paco, ya vas tarde, ¿qué onda contigo? Y no sé cuánto. Sí, pues, sí. Bueno, ¿de cuándo? Saludos, Ramoncito. Digo, no. ¿Me conocerá algo? No, no te lo es el tanteo, ¿verdad, Paquito? Yo nomás me voy viniendo, o sea, midiendo el tiempo de que ya estén todos para que no luego estemos con pequeñeces. Oye, te veo fresco como una lechuga hoy. Muchas veces esto. Bueno, pues no sé, digo, qué tan fresco se me note mi querido Botamán, pero pues el fin de semana estuvo acalorado. Mucho dibujo. Mucho, muchas caricaturas. Paquito, ya lo contaremos. ¿Qué tomaste hoy? Que no te han preguntado de ellos, ¿qué tomaste? La foto que publicaron, déjenme decirle que alguien me agarró en offside. Tú tienes la culpa, Paquito. No, es que los patrocinadores, ándale, que mira nomás. Por la victoria. Ya se enojó, Paquito. No, no estoy enojado, no. Simplemente llegan y me toman la foto y corren. ¿Cómo? Te mandan los paquetes. Después me dicen, oye, ¿la puedes publicar nada más para...? Pues ahora sí que ya sabes que el patrocinio es el patrocinio. Bueno, muy bien, bueno. Y aquí está también tu pariente que por fin... Que no digas mi pariente, porque luego ya sabes que de por sí nunca hago nada. Oye, está yendo un hermano. Oye, por fin se aparece también, ya se pierden, muchachos. Se cotiza ya se también. Se cotiza ya, Alex Espinosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa de radio llamado Super Libre. Nada, que me pierdo, ahí estoy siempre conectado. No, empezaron muy bravo, mi querido Eddie Monster, que está en controles. Javier Saizar, bienvenido también, claro, el productor. Sí, el producer. No, para nada, ahí estoy siempre al pendiente. Que te están esperando desde ayer para las producciones nuevas. Aquí traigo ya. O sea, las traen desde hace como un mes ahí, guarda. Aquí están ya los guiones, el sábado pasado. No, pues los ya guiones, estaban... ¿desde cuándo los tienen? No, de que los guiones fallan, ¿no te acuerdas de aquellos guiones? Sí, cierto. No, para nada, ahí está todo preciso ya, listo para arrancar este domingo. Bueno, tendremos regalos, tenemos cortesías para la función de Lucha Libre hoy domingo en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y otra sorpresita más que tenemos a este rato, se los vamos a decir. Mientras tanto, Paco Espinosa, pues nuestro invitado, que... Oye, la verdad... primeramente déjame precisamente saludar a la gente que como está conectada ya, luego dicen que nosotros no los saludamos. Sí, lo que pasa es que la tecnología luego se nos anda aventajando y demás, y entonces, perdón, ¿no? Digo, los mensajes ahorita los vamos a leer. Esperemos que hoy salgan todos. Saludos a Silueta, que fue operada de urgencia. Ah, caray, eso sí. Y del apéndice. ¿Cuándo? O sea, pues iba para México, que tú me dijiste. Sí, iba a luchar hoy en pues, México. Pues creo que fue el miércoles, el viernes. A ver si hablamos con ella después ratito. De la lucha. Sí, es más, si nos está escuchando, Silueta, repórtate, si no, al rato le echamos una llamadita. Sí, porque por ahí puso, ella pensaba que iba a ir al quirófano hasta el nuevo bebé, dije. ¡Ah, caray! Será 28 de diciembre, buscaba yo en el calendario, no, era de septiembre, dije, bueno, pues, ¿qué le pasa? Pues pero dice saludo. Que lo operaron de la apéndice, entonces, saludos. Bueno, y hablando de saludos, un saludo muy fuerte al señor Fray Tormenta, que escuchamos su música ahorita al entrar de introducción. Sí, exacto. Porque nos dijeron que estaba un poco delicado. Nos llegó la información, ahí hay un video. Me hablaron incluso a mí, para que veas, que no era mentira, exacto. Entonces... hablé con gente a llegar a él hoy en la mañana, antes en Ciudad Juárez. Ah, caray. Entonces vamos a ver si hacemos lo que... Iría lo a buscar a Juan Gallao. No, pero ya no está él allí, pero... Pero bueno, antes en Ciudad Juárez quiere decir que está mejor de salud, ¿no? Pues ojalá y esa sea una muy buena noticia, como también Pues lo del egipcio, ¿no? Que también fuimos sí, a esa función. Sí, vamos a hablar de eso. Saludos a la familia que nos ha de estar escuchando. El profe y ahí cual... estuvo ahí trabajando. Exactamente. Y digo, a toda la gente que operó de alguna manera, muchísimas gracias, porque la verdad es que se necesita mucho todavía la ayuda. Él, desgraciadamente, pues no mejora, no empeora, pero no mejora, está estable, ¿no? Como se le dice. Bueno, pues ni modo, el show debe continuar y vamos a, ahora sí con nuestros invitados, Paquito Espinosa. Exactamente, pues esta tarde. ¿Primero las damas? No, bueno, pues es que. Sí. Oh, el profe, damas, a ver, aunque tenga un mucha dilema. El profe sabe precisamente lo que es ser todo un caballero. Esta tarde nos acompaña la familia Barrón, así de simple. Porque obviamente ya lo pusimos nosotros en el Face, está con nosotros la magnífica que regresa a estas filas en Guadalajara. Sí, buenas bienvenida. Tardes. No, gracias a ustedes por el espacio y sí, aquí estamos en Guadalajara dando lata. Digo, de alguna manera ella se regresa para acá, motivos personales y demás. Exacto. Porque ya nos contarás todo ello, uh-huh. El negocio, el business, la nueva familia, vida, todo, claro. Todo, para que no se vayan a asustar. Llego a notar. ¿Te ibas a anotar? Para pedir un pedido. No, mira, ya no hay que pedir nada, simple y sencillamente. Ella nos lo aclarará precisamente. Sí, claro. Y viene acompañada de alguien de esa leyenda viviente que es ya precisamente el Gran Cochís. Profe, bienvenido, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Los saludo a su amigo Gran Cochís para las preguntas que me quieran hacer. Ay, profe, pues es que la última vez que platicamos, la verdad es que como alguien que vivió la lucha de con esa intensidad, pues ahora ve a muchos jóvenes que, ay, jole, titeretean nada más, como se dice, brincando en un ring, y la verdad es que mucho coraje, ya hablaremos de todo eso, profe. Sí, está bien. Ahí está. Pero, bienvenido, profe. La última vez que estuvo con nosotros estaba recién operado. Usted ya se encuentra, ya lo vemos mucho mejor, ¿eh? Bueno, ya me siento mejor, ya. Pero me refiero ahorita que mencionan a la silueta, yo todavía el jueves estaba ahí donde luchó, porque luchó el jueves. Sí, luchó, sí, ¿verdad? El jueves, y pues una pronta recuperación. Precisamente su vecina yo, casi, ¿no? Sí, yo sí, también, también. Yo también, cuando me viste flaquito, estaba recién operado, sí, del apéndice. No, pues, también. Sí. Tenía poquito, ¿no? Magnífica. Sí, sí, creo que tenía 2 semanas. Sí, tenía muy poquito. Ajá. Y sí, ahora, mire, lo vemos. Pero, no, la verdad, no, ya. No, está entero, pero enterísimo. ¿Se acuerda que hubo una función a beneficio que usted luchó en México contra Satánico y todo eso? Y usted todavía estaba delgado ahí en esa función. Sí, pues todavía iba reciente. ¿Y se animó a luchar así, sí, profe? Sí, pues ya me habían programado, ni modo de no ir. Sí. Acto de presencia ahí nomás. Y nada de eso, no. Y luego llevando al Pirata. Ah, es no. Que estuvo con nosotros aquí, Pirata, no, Pirata Morgan, Me puso unas patadas ahí donde me operaron. No, es que no se le abrió la herida, ¿no? Ese sí es malo, ¿eh? El Pedro el malo. Sí. Pues interesante, Paquito, vamos a hablar mucho con el profe y también con la magnífica que... También, como dices, tú has andado para un lado y para otro, qué bueno. Del tingo al tango, como se dice en mi casa, pero que ella nos tendrá que explicar precisamente todo lo que ha acontecido, porque fíjate que hay gente que sí nos decía, la magnífica ya se irá a quedar allá con aquella otra empresa, la invitan a Monterrey, la invitan a muchísimas partes, y que yo creo que el público es precisamente el que hace las fusiones de que quieren saber de tu vida. Exactamente, y sí, así es, ahorita platicamos sobre eso. Muy bien, vamos a ir a la primera pausa comercial. Paquito, di los números telefónicos, yo voy allá porque me quiere ir, anda haciendo algunas cosas. Anda corriendo por otro lado, así es, 3613-2727 y el 3613-3088, también las redes sociales, mi querido Alex. Así es, la fanpage en Facebook nos encuentran como Super Libre o la cuenta de Facebook en donde se encuentran también como Super Libre. La fanpage es sin espacio y la cuenta es con espacio. Sí, para que se ponga usted en contacto con nosotros, les haga las preguntas que precisamente, como yo le decía en algunos programas, cuando vino incluso el Pirata Morgan, ¿qué está pasando con algunos jóvenes que realmente no toman en serio esto de las lesiones y no toman en serio esto de la lucha, no tienen esa pasión? Muchas otras cosas que le podremos decir precisamente aquí con nuestros invitados que lo traen en la sangre. Lo llevan de familia y yo creo que eso es preciso y presente. Vamos a la pausa ya en cabina, ya no sé quién está, se me hace que está Cricri, está muy de verde. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. De Mérito Hidalgo vengo, de Salto Olimpia a rodar, mi perro Santo Blue te monto y fre tormenta y vengo a cantar. Canto sones y guapangos, con violines y jaranas, orgullo de mi huasteca y mi tierra mexicana. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. el gobierno de la República y el gobierno del Estado le cumplen a los jaliscienses. Más de 2.900.000 jaliscienses ya cuentan con servicios médicos a través del Seguro Popular. Y 5.400 familias recibieron la tarjeta Sinhambre, con la que adquieren productos alimenticios a bajo costo. Sí, nos cumplieron. En Jalisco, con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. En una sociedad en la que no existen barreras, las personas no viven la discapacidad. Ellos tienen derecho a ser autónomos e independientes, a gozar de efectiva y plena movilidad y a tener las mismas oportunidades, a disfrutar de una vida plena y, como todos, a ser felices. En la CNDH, la defensa de tus derechos humanos es nuestra razón de ser. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut se lo recomienda. ¡No le cambien! Cerca del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntito los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón. Regresamos, amigos de Super Libre, Paquito Espinosa. Y escuchan ese fondo como de Cornelio Reina. Aclárales, mi querido Botamán, ¿eh? Mira, y aquí me están preguntando, gente que ya se está comunicando, te leo el mensaje. Piensan que sí es Cornelio Reina. No, es el señor Fray Tormenta. Exactamente. Canta muy parecido. El padrecito luchador, que le, como les decía, hay un video que nos enviaron precisamente gracias a Nayeli, la cual nos mantiene al tanto. Que dice que sí, sí necesita ayuda. Es que siempre va a necesitar el padrecito, porque tú sabes que tiene a sus cachorros, como él lo llamó aquí en el programa, precisamente, de toda esa gente que ha estado ayudando niños de la calle con problemas de drogadicción. Y pues claro que sigue necesitando la ayuda, y hay un número de cuenta que se los vamos a tener que decir, mi querido Botamán. Claro. Ahorita que revisemos el video, para que la gente, pues ahora sí que con esa labor, pues como país siempre hemos salido adelante, ¿no? Digo, a mí me sorprende demasiado cómo ese tipo de programas que sacan los fines de año, que juntan miles de millones de pesos, y a veces yo veo, por ejemplo, el jueves, que yo decía, ah, caray, pues para ponerse las pilas, ¿no? Uno de veras, yo no sé cómo le hacen esos señores, hasta me dieron ganas de ir a preguntar para ver cómo podemos ayudar a luchadores como, por ejemplo, el egipcio, que sí, les digo que está muy malo. Hay una cuenta, ¿verdad? También. Exactamente. Lo mismo Fray Tormenta y Elia Par, que también tú posteaste ahí. Ahorita, ¿no? La lucha libre andaba, la verdad, de capa caída. Esperemos que todo salga bien al final. Sí, de sí, para todo salga perfecto, y ojalá y se restablezca rápido todo, ¿no? Oye, aquí ya llegan los mensajes rápidamente antes de comenzar la entrevista. Dice Memo, fotógrafo de las estrellas. Hola, amigos, soy Memo y saludos a Cochís y a sus hijas. Y claro, a ustedes de Super Libre, que Dios me los cuide mucho. Saludos, Memo. Y también yo pensé que estaba cantando Cornelio Reina. No, es Fray Tormenta. Exactamente. Muy... Muy bien, se le dieron ganas de empinar el codo. No, Paquito, no, no empieces, bueno, Paquito. Yo nomás estoy diciendo, no estoy ahí, nomás, Alex. Sí, claro, no, a ver, no incitando a nadie. Pretextos para empinar el codo, ¿no? Gracias, Paquito. A ver, bien, bien. No, está bien. Bueno, tenemos saludos para Randy Fiato, que ya está de regreso en su casa, ya nos va a volver a grabar, que estuvo de viaje en Pillín, anduvo en el DF. Por 10 días, sí. Ya vimos las fotografías, felicidades. Así es, bien. También saludos para Joana Guadalupe Jiménez, para Andrés Blas, que ya nos está escuchando desde la ciudad de Puebla. Saludos a toda la gente de Puebla. Y para Scanet Enciso Luna también. A todos ellos un fuerte abrazo, muchas gracias por escucharnos. Y pues, ¿con quién iniciamos, Paquito? ¿Con el profe o con la magnífica? Mira, yo creo que cualquiera ahora sí, que con los ojos cerrados tienen mucho que contar. Es familia, no hay problema. No sé, sí, no, sí, sí, ellos precisamente, pero la magnífica tiene mucho rato que se había desaparecido. No ha desaparecido por el hecho de que ya se esté escondiendo, sino que había surcado a otros lados, precisamente estabas en el DF ya radicando. Cuéntanos, ¿qué pasó por allá? Así es, pues mira, como dices, andaba picando piedra ya y... Más que nada mi tirada era entrar de lleno ya en AAA, uh-huh. Pero tú sabes que las cosas en una empresa pues son más difíciles, ¿no? Sí. Tienes que aguantar y estar ahí constante, pero pues no se dieron las cosas, estoy todavía dentro del roster de AAA, pero no se han dado las cosas, he tenido muy poco trabajo por parte de ellos, pero pues espero y más adelante pues me sigan dando trabajo en AAA. Estuve también participando en la LLF, la femenil de Monterrey, que hace poco todavía me invitaron, pero por cuestiones ahí personales ya no asistía al evento del señor Luciano. Y pues otras empresas allá, estuve entrenando con el Apache, con Lady Apache, con Skyde, estuve entrenando en Puebla también, en un lugar donde pues hay chavos que también están picando piedra y pues ahí estuvimos con ellos acompañándolos un rato. Con mi esposo Rey Celestial, que él es de allá, y pues ahí me ayudaron un poquito a pulir ciertas cosas, y pues yo también ahí les eché la mano en lo que sabía. Es un lugar pequeñito, pero también ellos tienen ganas de sobresalir. Y así como dices, o sea, anduve por todos lados. Oye, ¿en Chilanga también estuviste? En Chilanga sí, más, sí, hice, ¿no?, mi debut lados. Aquí, sí, por todos lados. Pero digo, fue la experiencia precisamente de Magnífica, ajá, la que le hace llegar a estos lados. Pero aparte tú dices, voy y toco puertas para que se abran precisamente con mi trabajo, ¿no? Y fíjate que cuando yo decidí irme para allá y no era una decisión así de que me quedo ya a vivir acá, no, sino que yo fui a luchar y me empezaron a salir otras luchas a la siguiente semana. Uh-huh. Me dijeron, oye, tengo otra para la siguiente semana, oye, ¿puedes venir? Y me quedé hasta que pasaron meses y fue cuando ya después dije, no, tengo que ir a mi casa. Porque fue una decisión así rápida, no, pues, ¿sabes qué, papá? Me tengo que quedar acá porque tengo más trabajo. Y empezó a salir. Y gracias a Dios, no soy una persona de que llego a México y, ay, la magnífica, ¿quién es la magnífica? No, sino que mucha gente me conoce ya por mi papá, por mis hermanos, por mi trabajo. Exactamente, sí, lo que te voy a decir, por tu trabajo, ¿no? Ya, gente ya te ubica. Sí, porque ahora sí ya tienen el contacto, ¿no?, contigo. Sí. Pero eso se sacrifica precisamente, profe, el sacrificio que hay que hacer por la lucha libre. O sea, ese es tenerle el amor a la lucha libre, ¿no es cierto? Eso es. Así es. Porque digo, cuántas cosas no pudieron haber pasado y se pudo haber quedado aquí en Guadalajara, pero yo creo que el cariño que le tienen a esto hace precisamente, pues, desplegar las alas, ¿no, profe? Sí, sí, eso es, sino que tiene que, así como ella dice que, más bien ella sola se abrió las puertas con su trabajo, con el rendimiento que estaba dando, ¿sí? Pero, pues, ojalá le siga yendo bien a mi hija. Sí, no, digo, de alguna manera allá la gente también fácilmente te reconoce y ahora saben de tu trabajo, ya te vieron en algunas empresas, pero no quedaste ningún acuerdo con ninguna de ellas, no te quedaste con algún contrato. Pues solamente con AAA, no sé qué es lo que vaya a pasar, todavía tengo que ir a hablar, a ver qué es lo que va a pasar. Y con las demás empresas pues son independientes, igual cuando ellos necesiten de mi trabajo me van a llamar. O sea, todas son independientes. Las luchas extremas que me aventé con Ludar también. Ah, bárbaro. Entonces, ya prácticamente también ya soy luchadora extrema. Y pues de la noche a la mañana, pues ya soy. Pero pues no sé qué es lo que vaya a pasar. Yo más adelante también quiero regresar para allá, seguir entrenando allá y seguir luchando igual como estaba. Pero ahorita, como dices tú, por cuestiones personales yo tuve que regresar. Sí, no, bueno, y de alguna manera, pues, ahora sí que con dos pequeñines que son toda tu vida y que lo veíamos en el Face, nos partías el corazón acá en Guadalajara, decíamos nosotros, bueno, pues es que, esos que entendemos, porque hay algunos que no entienden y por más que les quieras decir y demás, que desaprovechaste la oportunidad, que dejaste no sé cuánto. Cuando tú tienes una parte importante como es la familia, ahí viene precisamente el centrar las ideas que tienes acerca de lo que quieres hacer con tu vida luchísticamente y en tu vida personal. Exactamente, sí, a mí, para mí era muy difícil despegarme de ellos porque de los dos siempre, desde que nacieron, siempre he estado con ellos. O sea, cuestiones nada más de irme a trabajar o salir a algún mandadito o algo, pero no era así de tanto tiempo. Allá. Ajá, tanto tiempo estar sin ellos, no. Y sí se me hacía muy difícil, pero pues mira, sobreviví unos meses y ahora me los quiero llevar para allá y pues yo hacer una vida también allá. Sí, trabajas más a gusto. Ajá, sí, más a gusto. Es que oiga, prácticamente perdón, allá poquito. Hay mucha... Profe, ¿y usted qué? Ahorita que dice allá de lucha extrema, ¿usted qué opina de la lucha extrema? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con usted, también tampoco. Yo no estoy de acuerdo en la lucha extrema, sino que se ha perdido la lucha clásica. Y pues yo eso, yo le digo a mi hija que cuando la he visto luchar extrema, no me gusta. Es que la mucha gente sí la aprecia, pero ya nomás empieza a ver la sangre y hasta se ha salido la gente, se está saliendo. O sea, no aguanta. No aguanta la gente, entonces, pues ¿para qué? Es que en algunos casos, profe, ya llegan al extremo precisamente de la crueldad y de todo ese tipo de cosas, porque yo recuerdo precisamente por acá venían los porros y vaya que esos les encanta la sangre, los tacos de moronga y demás, y se llevaron entre las espuelas al príncipe, al que era el egipcio, el príncipe egipcio, el príncipe egipcio, ¿no? Se lo llevaron contra un parabrisas y yo dije, es que... Es una manera muy cruel, digo, a mí tampoco me gusta más lo clásico. A mí no me gusta, sinceramente, respeto, ¿verdad? Quedo pero aquí, pero vaya que sí, hay gente que de alguna manera lo disfruta, profe. Bueno, como antes, anteriormente nada más pues te aventaban a las sillas. Sí, sí, sí. Pero no a darte sillazos y con botellas y todo eso, no, ahorita... A mí no me gusta, de plano. Las lámparas, el fuego, las tachuelas y los palillos sí. Y no sé cuántas cosas. Pues yo también cosas, ¿no? Conocía, o sea, por videos, por fotografías, lo que era el estilo extremo y otros tipos de lucha. De hecho, en la escuela donde yo estudiaba nos enseñaban los estilos de lucha diferentes, aparte de la olímpica y de la libre. Uh-huh. Y son cientos de sí, estilos, sí, sí. No terminas de conocerlos. Pero yo lo que quería era, o sea, practicar otros estilos. Y aparte de la extrema, me gustaría practicar otros. He practicado el ballet todo, el judo, y me gustaría aprender otros. También por eso lo hice. Pero sí, a mí me gusta más la lucha clásica, el llaveo, las llaves, todo eso me gusta aprenderlo mucho. Y mi papá sabe que a mí me encanta eso. Pero desgraciadamente pero también, está perdiendo. No, sí, y a mí mis retos, o sea, era eso, aprender lucha extrema, practicarla y así. Y me gustaría practicar más estilos de lucha, no nada más ese. Porque hay luchadores, perdón Alex, hay luchadores que sí, profe, tienen, o sea, escuela como para poder demostrar que al inicio de una lucha extrema se pueda llevar primero la lucha clásica, ¿no es cierto? Sí, empezar con demostrar que sabes luchar, más bien. Sí, y sí, ya sí. Después, pues, ahora sí que el complemento era meter tantito de otra lucha, ¿sí? Pero no, ahorita ya pura extrema, ¿no? Y ahí están los muchachos todos lastimados ya. Uh-huh. Bien jóvenes, todos lastimados. Profe, pero usted les exige cuando los entrena la lucha clásica, usted los lleva de la mano, digamos, cuando ellos ya llega el día de la lucha y se quieren estrampar, ¿no habla usted con ellos? Pues con los más jóvenes, porque ya los más grandes no te hacen caso. Con los más chavos, desde el principio les digo, ustedes concrétense a la lucha clásica, les digo, para que duren más, ¿entiendes? Para que duren más, porque con la dura... Con la extrema, pues no creo que duren. Digo, sí, tienen referentes, ¿no? Como Joe Líder, que de repente lo vemos muy seguido por Guadalajara. Toda ¿no? la espalda marcada, lo sí, está sí, viendo en la televisión. Sí. Fíjate, les voy a poner un ejemplo, me refiero en la lucha clásica. Uh-huh. Cuando debutó la Fiera, pues un muchacho que era, volaba por todos lados. Sí, muy espectacular. Y a mí me dijo el señor Alfonso Dantes, me dijo, mi cochís, ¿cuántos años... ¿crees que este muchacho dure haciendo eso? No, pues yo me fui grande. Le dije, no, pues unos 10 años. Dice, no, dice, te doy uno para que dure. Y sí, es cierto, a los 6 meses ya estaba operado de la clavícula, de las rodillas. Sí, sí, sí, el riesgo que, de por sí es riesgosa la lucha libre, ¿no, sí, profe? Sí. Pero ya imponiéndole ese extra de la lucha, sí. Pues sí, como que... Duran menos por el presente. Duran menos, sí, sí, sí. Ahorita ya no duran los muchachos, ya. Vaya que es difícil, pero bueno, de alguna manera tú tienes que ese gusanito, te quieres ahora sí que experimentar, digamos, porque la lucha la tienes desde que eras olímpica y que fuiste ya incluso a unos Juegos Panamericanos. Unos Juegos Panamericanos. Donde pues ahora sí que la Magnífica ya tiene las bases fundamentalmente, pero te quieres ir para el Strong Style, la lucha pues extrema. Pues me gusta todo lo que lleve, que hable de la lucha, pues, ¿no? De hecho, hasta he practicado box, o sea, me gusta aprender muchas cosas, no me gusta quedarme en un solo lugar. Siempre, como que ese siempre ha sido mi problema, que no puedo estar en un solo lugar. Uh-huh. Me gusta aprender, me gusta picar, o sea, saber qué es lo que va a pasar. No quedarme nada más así, pues la lucha y ya. Me quedo aquí en Guadalajara, no. Aquí en Guadalajara yo no tengo trabajo. Es muy poco el trabajo que yo tengo aquí. Sí, aquí no. ¿Por qué? Porque no lo valoran. Aquí, pides una cantidad de dinero o pides ciertas cosas y... No, garantías. Es que aquí no hay. O sea, y van otras chavas que a lo mejor no saben lo mismo y cobran muy poquito o así, o la verdad... O por pues luchar nomás, ¿no? O están muy mal físicamente o algo así, y de todas maneras las contratan. Y eso es lo que no me gusta a mí. Y allá en México valoran mucho el trabajo de todos, de mujeres, de hombres, de los minis, de todos, te valoran mucho el trabajo allá. Y en Monterrey, la empresa que es pura dama, también ahí te valoran. ¿En la femenil? Sí, también allá me tratan muy bien. Sí, allá puro de femenil. Sí. No, son buenos programas los sí, que yo las veces que he ido en semifinal y en estelar, ahí sí me han tratado muy bien a mí. Qué bueno. La verdad. Ah, caray. Pues ya nos platicará incluso porque ella daba clases a los niños, recordarán precisamente, ¿no? Sí, así es. Sí, muy bien, sí, vamos a seguir platicando con el profe Cochise y con la Magnífica. Tenemos saludos, Paco Espinosa. Dice por acá Pablo Luna, el pulpo de UILL, al cual le mandamos saludos, mi querido Pablo. Que ha de estar en las tortas, profe, porque ya sabe que por aquí tiene un negocio el hombre. Pablo. Pablo dice Pablo saludos, Luna. Saludos a mi amigo, gran Cochise, y a todos en cabina. Saludos. Gracias. Muy bien. Acá que nos mande las tortas. Uno más saludos, de acá las tortas, diré por ahí. También tenemos a Eduardo Pérez López. Saludos al maestro Cochise y a la Magnífica. Buenos programas, el de los martes y este. Felicidades, sigan adelante y es lo que nos gusta, súper libre. Muchas gracias, Eduardo. Y saludos. Gabriel Ramírez, desde la bellísima Tonalá, se reporta. Ahora, desde que se fue para allá, profe, perdón, ¿eh? Ah, cómo chulea Tonalá. Antes, es que no había... vendebarro, no sé cuántas cosas, ¿no? Tanzantes, No estabas criticando, ahí están los de la Jalisco que dicen, ¿por qué Botamán ahora ya cambió tanto la afiche? No, es que yo conocí a Tonalá y sus playas, ahora ya los conozco. Ya empiezo a conocer. Tenemos saludos, Alex. Claro que sí, tenemos saludos para Francisco Ortega, que ya nos está escuchando desde la ciudad de León, Guanajuato, y quiere mandarle un saludo muy especial a su hija Margarita Ortega, que ayer fue su cumpleaños. Ah, sí, saludos cierto, hasta León, sí. Guanajuato. Mándanos el pastel, tocayo, saludos. También para Andrés Macías y para Coco Aceves. Saludos a todos ellos, la que nos están escuchando, muchas gracias, porque la verdad estamos muy contentos de tener sus invitados, Paco Espinosa. Por supuesto, yo creo que es de lujo, y vaya que si usted se puede comunicar, pregúnteles. Pregúntenle. Haga la mano como aquel. ¿Verdad? 3613-2727. 3613-3088 o mensajes 331-571-5204, Paquito. También recuerden la fanpage de Facebook o la cuenta de Super Libre, en donde se encuentran como Super Libre con espacio y también como Super Libre sin espacio, la palabra completa. Vamos y regresamos. Sufro mucho, mi Dios bien lo sabe. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiro Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, Super Libre, Super Libre, Super Libre. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Juanito, ¿tú qué quieres ser de grande? Quiero ser astronauta, no, mejor futbolista, o presidente, o los tres, y después bombero o policía, porque también quiero ser doctor o maestro, y piloto de carreras, me encantan las carreras y los pasteles, por eso quiero ser cocinero, o baterista, o tocar la batería mientras cocino. México, libre para soñar, libre para hacer. Celebramos 204 años de libertad. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes. Aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle mental. El lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana. Por Canal 58. Seguro cuando naciste el doctor le dijo a tu mamá: señora, la cigüeña ya llegó, pero el niño no aparece. Calmados, ¿eh? Que esta hermosa nariz es herencia de mi papá. Herédales algo más. Mantén unida a tu familia y evita problemas posteriores. Septiembre, mes del testamento. Hazlo ahora, cuesta menos y es más fácil y rápido de lo que crees. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, ejército, marina, policía federal y protección civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Me caí de la nube que andaba como a 20,000 metros de altura. Por poquito que pierdo la vida. Esa fue mi mejor aventura. Regresamos, Paquito. ¿Cuál será tu mejor aventura? Ay, hijo, no le muevas, por favor, digo. Yo también no. Porque no. Si andamos luego, ya ves que me dicen, no tengo alma aventurera, sino que las intenciones de repente de poder llevar la lucha libre es una intención muy buena y es una aventura que estamos viviendo, ¿no? Bueno, y tenemos una sorpresa más, tenemos yo comentaba, tenemos un regalo de parte del Ángel Solitario, un taburete. ¿Un taburete? Para niños, es como un silloncito para niño. Ah, caray. Entonces, para que la gente que desee participar, que se note, porque la verdad te van a subir en Facebook la foto de un taburete. Para niño, para que se note muy bonito. Está sí, muerto. Sí, una forma de corazón con un azul que yo pensé que era un pastel. Dije, ¿será cumpleaños de alguien? Andamos ahora sí que de lujo. Entonces, para que se note, la verdad, está muy bonito. Gracias al Ángel Solitario por este regalo. Bueno, continuamos, 2:37. Y, profe, hablábamos de las lesiones y todas esas cosas. Ahorita, ¿usted qué opina de la lucha? Que ahora es mucho salto, mucho brinco. ¿Qué opina de eso ahora? Pues, por más que les explico a uno a los muchachos que se pongan a luchar, No, ellos lo primero que quieren hacer es andar brinque y brinque, uh-huh. Nada más en la actualidad. Y todo muy bueno, por el momento le hacen caso a uno mientras estamos en la clase. Pero ya nomás terminan la clase, nos deja estar un ratito arriba del ring. Bueno, 10 minutos de recreo les digo. Uh-huh. No, pues haz de cuenta, nomás los dejo y puros brincos, en vez de que se pongan a luchar, a brincar. Es que ya ahorita se ya ha perdido no, hasta eso, ¿verdad? Sí, ya no puede uno, pues ustedes mismos se dan cuenta por donde sea puros brincos, ¿me entiendes? Y vaya que es algo que a mí me queda claro cuando también trajimos aquí de invitado a Pablo Romero, al hijo de Juventino Romero, que él decía que su papá lo escuchó decir, es que antes entrenábamos la lucha y ahora ensayan la lucha libre, profe. Sí. Porque pues claro, hay coordinación, ¿no? Ahí eso es muy factible y que lo vemos y que sabemos los que nos gusta uh-huh. esto. Pero sí, de repente solamente se hacen pues ciertas parejitas, profe, y cuando anteriormente uno nomás veía la lista y vámonos a la lucha. Sí, ¿no? Así era. Entonces eso se ha perdido también, profe, la manera de pues de poderlos poner a entrenar, porque ¿cuánto se entrena en la actualidad, profe? ¿Dos, tres horas? No, ya nomás no te aguantan 3 horas. Una hora, ¿no? Anteriormente sí eran 3 horas, ahorita cuando mucho una hora. Cuando mucho una hora, y ya no aguantan más los muchachos. Qué bárbaro, no digo, de alguna manera pues y si les das más, ya no regresan al otro día. No, no, como dicen en el barrio, se agüitan. Sí. decía Pedro Pirata Morgan que antes se decía que era la lucha libre, circo, maroma y teatro. Y dice, antes no, y dice, ahora sí, desgraciadamente, así es. Ahora sí, sí es cierto, tienes razón. Sí, decía eso, Pedrito, Pedro el Malo. Sí, que también defiende la verdad la lucha libre, sí. Profe. Pedro Ortiz. Sí. Échamelo, digo no. No, profe. No. Digo, pues, es que realmente los jóvenes que escuchan y que dicen que nosotros lo decimos por amargados, por favor, o sea, yo necesito romperme la crisma arriba de un cuadrilátero para saber los que estuvieron allá haciéndolo, como el profe Cochís. ¿Cuántas luchas no le vimos precisamente trepidantes con su gran compañero? Precisamente que era lo que el público, vamos, disfrutaba, se embelesaban con eso. Al Perro Aguayo se lo dije en persona, usted casi mata a mi tía de un infarto, porque como le pegaba a Ringo Mendoza, y mi tía estaba enamoradísima de Ringo Mendoza, el indio grande de Mezcala, nomás de ver cómo lo traía, eso era la pasión que sentía. Sí. Y ahorita, pues desgraciadamente, pues digo así, tienen mucho que brindar en el espectáculo aéreo, de alguna manera esos lances, esas formas de luchar, pero pues realmente la pasión, profe, por lo que es la lucha libre se nos está agotando. Se nos está yendo, ¿no? Pero más bien lo que tenemos que hacer ahora sí que los que damos clases debemos de exigirles la lucha clásica, ¿no? Pero pues como hay un montón de profesores seudónimos, que profesores, entonces nomás los enseñan al vapor ahí, a que eso sí los dejan que brinquen y salten y todo eso, y pues nada de lucha. Exactamente. Incluso los físicos, digo, de alguna manera, anteriormente el físico era... ¿no, profe? Sí. Fíjate, hay mucho luchador delgado, profe. Mucho, mucho. Fíjate, anoche yo referí en la Roberto Paz. Ajá. Pues llegaron tres luchadores de Tepatitlán. Mira, no... De más de 1.90 de estatura. Ah, caray. No, pues de momento te impresionan. Pero ya cuando los ves luchar, pues no saben luchar. Te decepcionan. Nada, pues. Completamente nada, nada. Y eso es que no te comentó, ¿verdad? Dije, pues yo dije, llegué y dije, buenas noches, ¿verdad? Y pues todos me contestaron y volteé a ver, dije, ¿y qué veo? No, grandototes, pero nada de lucha, nada. Exacto. Nada. Es que es una gran decepción. ¿Quién lo recomendó, profe, o qué? Pues no sé quién lo recomendó. Digo, pues ¿cómo llegan a sin saber ni pararse en el ring, no? A veces pasa eso, sí, ¿no? Sí, a veces pasa eso. ¿Sabes? Bueno, allí mencionaron, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sabes quién los recomendaron? Uno de los doctores King. Fue el que los recomendó. Oh, eso es. O sea, él ya los trae acá, digamos, pues como luchadores activos, ¿no, profe? Sí, sí, sí. Pero... Desilusión. ¿Eh? Pero no, de más de 1.90 de estatura, Pero pues, no más. Nada de lucha. Nada de lucha. ¿Puro golpe, profe, o qué? No, no. Sí, hasta eso que no golpearon mucho, pero sí intentaron luchar, pero pues luego se ve... Cuando, ¿quién sabe y no? ¿Quién sabe y no? Profe, ¿verdad? Y aparte, pues si usted obviamente es el que está dirigiendo ahí las huestes, pues claro que se da cuenta, ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, profe, pero hablan... Y yo los entiendo, a muchos jóvenes que ahorita me dicen miles de cosas, hablan de evolución en la lucha libre, hablan de que ha evolucionado, incluso hasta con los estilos que la gente ahora ya se ha adaptado, pero pues en base a qué ¿por qué se hayan ido los aficionados que anteriormente venían y llenaban este coso, profe? ¿Usted qué cree que se deba? Pues yo creo que se debe a eso, a la falta de que más de que luchan, y aparte, pues... ahorita en la actualidad ya ves cómo está la situación económica, entonces también eso cuenta, y unas personas que tienen varios niños, pues cómo vienen a la ya lucha. No vienen, ya no. ¿Ya? No, y aparte, pues, como hemos visto, la gente ya quiere interactuar más con el luchador y no se vale porque le distraen de su trabajo, cuando el luchador debe estar concentrado, profe, arriba del cuadrilátero. Sí, más aparte, también yo, bueno, viendo también... Oye, pues ya eso lo vimos la semana pasada, ya que le vamos a ver, pues, si no lo ven que luche y que dé buena lucha, más bien, pues a qué van a verle si no le ven nada. Exactamente, todo y aparte eso. Nos critican mucho, profe, en otros estados, porque aquí Guadalajara pues era un gran semillero de luchadores. Sí, sí, sí, aquí éramos la cantera, que más importábamos para todos lados, y ahorita... Dicen que la Laguna ahorita, profe. Ahorita sí, nos están dando... en la torre, los de la Laguna, ¿verdad? Pero material sí hay aquí en Guadalajara. Lo que pasa es que hay que buscar a los muchachos y que les dé una oportunidad. Exacto. O sea, y que si le pongan empeño, pues, profe, porque sí es cierto que desde el equipo y todo aquello, pues, les cuesta mucho, ¿no? Pero también el estar... Es que me dicen, es increíble que tengan aquí a grandes entrenadores de lucha libre, como el sí. Gran Cochís, y entonces, ¿dónde está lo que los muchachos pueden aprender? Le dije, es que a veces ya ahorita estamos con una educación de que si me dices de más, me voy, ¿no? Sí, sí, bueno, hay muchachos que me llegan así, pero pues nomás aguantan un entrenamiento uh-huh. y pues nomás quieren la cosa fácil, ¿no? Pues sea que la preparación de un luchador es dura, no nomás, es desde el entrenamiento. Sí, desde que llegan y dicen, sí, ¿en cuánto tiempo sí. soy luchador? ¿Cuántas vueltas da, profe? Les dan ustedes allí. ¿Cuánto tiempo corren? No sé. 30 vueltas. ¡Ah, caray! 30 vueltas. ¿Y los que van comenzando también? También. Yo me doy el último día. El calentamiento es muy indispensable para precisamente para 30 que, vueltas. Sí, para que no haya lastimadas. No, pero nomás no, son, no, bueno, nomás pues, esas sí, son las vueltas. Sí, no, sí. Faltan los demás ejercicios. Déjeme presumirle, yo el jueves aquí di 25 vueltas y no me la creía. ¿En tu propio eje? No, ahí. No, en la arena, los ojos puedes dar 1,000. Di 25, siempre daba 20 vueltas y 25 con trabajo. Bueno, ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros, profe, aquí en la arena Coliseo? 25 no, sí está... grande. Sí, entonces me aventé 25 vueltas el jueves. Entonces dice 30, ay, yo no, está pesado. Sí, sí. ¿Verdad? Y mucha gente es fácil, unos creen que es fácil, mi querido Alex quiere entrenar lucha libre. No, yo sí voy a entrenar ya, a ver si la próxima semana. Mira, no, un ejemplo, ¿me entiendes? Yo era el que les pasaba, entre varios, les pasábamos el examen a los que iban apenas para pasar para luchador, ahí en México. Uh-huh. Entonces, de los que pasábamos el examen, era Blue Panther, Franco Colombo, Alfonso Dantes y tu servidor. Y nada más, ya sabes cómo es la Arena México, 10 vueltas de la Arena México, una de gradas, una de burro completa de la Arena México, una de en cuatro y brinco. Ese es nada más para entrar en calor nada más. ¿Qué tal? Sí, no, es pesado. Ese pues es para, sí, el que quería ser, para el que quería ser luchador. Ese era el calentamiento. Hubo en una ocasión, y me te voy a decir, nada más le pasamos el examen a una sola persona. De todos los que iban. ¿Sabes quién era? El hijo de Blue Demon, a Blue Demon. Pero el muchacho estaba preparado, la pasó el examen. Solo a él nomás le pasamos nosotros todo el examen a él. No, es que eso era disciplina, profe, sí. Porque ahorita ya ni comisión tenemos. No, imagínese usted cómo andamos. Ay, bendita lucha. No, pero de tomo yo más bien digo que los que les enseñan a los muchachos, que les enseñen bien. Sí, ¿no? ¿Ya? Que les enseñen a luchar, más bien, para que... Pues es lucha libre, ¿verdad? Él lucha, ¿no? Ya los brincos es el complemento, pero primero hay que enseñarles a luchar. Sí, porque levantar una lámpara, pues cualquiera la levanta. Sí, ¿no? Sí, y una silla también. Sí, sí, sí. Digo, hasta un motellazo de alguna forma. Sí. Bueno, es que es precisamente lo ¿vamos que... ¿Vamos a la pausa comercial? A sí, ver, sí, ¿tenemos sí. saludos, Alex? Sí, tenemos saludos. A ver, antes de ir a la pausa comercial. Bueno, tenemos saludos para Ana Amable. Ah, saludos, Ana Amable. Ramón del Ángel le manda saludos a Magnífica y a la familia Barrón, al Gran Cochís también. Gracias. Bueno, toda la familia Barrón en general. Francisco Ortega envía saludos a la Magnífica y a Gran Cochís desde León, Guanajuato. Paola Quiñones se apunta para el taburete de regalo. Muy bien, muy bien. Saludos también para Loquillo Casas Cruz. También saludos para Javier Núñez Herrera. Y también nos están preguntando qué fue del Dr. King. ¿El doctor King? ¿Qué sabe el doctor King usted, profe? Lo acabo de ver anoche. Lo acabo de ver anoche al doctor King. Al más chico de los doctores. Lo acabo de ver, lo acabo de saludar. Él fue el que trajo los elementos, profe. Los de Tepa. Ah. Él decía usted que era el que sí, los pudo haber traído, ¿verdad? Sí. No, pues ahora sí que ahí está. Vamos a tratar de hablar con él. Porque de que vengan a visitarnos. Para que, si va a traer gente, pues que la traiga bien preparada. Ahí está el guadañazo. Bueno, vamos a una pausa porque hay una llamada muy interesante aquí. Esta la vamos a leer. Vamos a la pausa, compañeros, y enseguida regresamos. Caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo de su grito, compañero. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Ya la revisaste? Hazlo ya. Se acaba el tiempo. Ándale. No dejes pasar otro día. Córrele. Apúrale. No lo dejes para el final. Todos te lo están diciendo. Si no has renovado tu credencial para votar, urge que lo hagas. Porque ya no te sirve como identificación oficial y no podrás votar en las próximas elecciones. Recuerda que si tu credencial no tiene un 15 al reverso, la tienes que renovar ya. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Los saluda el rudo número uno de México, el satánico. Y sigan escuchando Super Libre aquí en Canal 58. ¡Ay, qué dichoso soy! Cuando la escucho hablar, con cuánto amor. Regresamos, y ese que está escuchando es, no es Cornelio Reina, Paco Espinosa, ¿eh? Le llegó algo de estilo. Invite. A usted. Invite. Cornelio Reina. Lo más celebre. El ídolo de Cachorro Mendoza. Ah, sí, ¿era su ídolo? Es su ídolo. Cacho, saludos a todo Mezcala de la Asunción. El de la Asunción. Y a Ringo también. El cara de Guarache le decía el perro guay. En aquellos tiempos a Ringo. Yo no le quedé así porque digo, a lo mejor no está escuchando ahorita que hable, no, bueno, y pues te reclame. No, si él no sabía. No, ¿tú crees que no? Acuérdate que dijo, yo no quiero hablar del perro. Muy bien. Vamos con las llamadas, muchas llamadas, qué bueno. César Vázquez, yo no sé, aquí es una llamada. A ver, a ver, a ver. Dice, fíjate bien lo que vas a decir porque no, bueno, quizá, no vas a comprometer a la magnífica. No, no. César Vázquez, magnífica. Yo te doy trabajo para que no te vayas, para que no te vayas. Claro, no en la lucha libre. Qué pena que aquí no valoran a estos grandes atletas. Saludos al profe Cochís y al equipo Super Libre. Bueno, saludos. Pues que aclaren ¿Qué tipo de trabajo? Pues sí, qué tipo de trabajo, ¿no? Pues sí. Porque se malinterpreta, ¿no? Hay un poquito. Pero pues ya vamos viendo. Si me ofrece un trabajo bien, no, no me vaya a salir con otra cosa, porque si no, le voy a dar unos lamparazos. Y acabo no le haga. Que aclare, ¿verdad? Acabo usted de escuchar precisamente a alguien que se dedica a la lucha y que claro, le está buscando diferentes estilos. Es que no le busquen. No me conoce, vieras qué carácter tengo. No, si ya veo que está muy tranquilo el ambiente aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, y hasta el señor Pablo Ramírez, qué buen programa, me gusta mucho, y estos invitados de super lujo, y al maestro Cochís, y a la magnífica, felicidades, y a todo el equipo Super Libre. Gracias. Y acá también Miguel Ángel Ramírez Ortiz, saludos al equipo de Super Libre y a los invitados. Jesús Nazaret Ramírez, por la familia Ramírez está escuchando, no, qué bueno, bueno, nos da gusto, ¿no? Saludos al equipo Super Libre y a los invitados también. Por acá tengo saluditos de Iván Ramírez, dice, yo creo que el consejo ya los cuida mucho y los domingos ni luchan ni la mitad de lo que harían en la Arena México. Los carteles con pocas estrellas. Saludos de Iván Ramírez. ¿Qué opinas domingos de eso, profe? De los carteles que se están dando aquí en Guadalajara. De lo que le repite la pregunta otra vez. Lo del consejo principalmente es que consejo, el consejo mundial cuida mucho a los luchadores de aquí y que no luchan, que los cuidan mucho y que no hacen ni la mitad de lo que hacen en la Arena México, y también dice que los carteles son con pocas estrellas, que bueno, la gente no lucha aquí igual que en México, sobre todo los domingos. Pues yo, no los he ido a ver desde que me salí de la Arena Coliseo, ¿no? Pero sí se les exige, ahí sí, en el consejo sí se les exige que luchen. Y deben de dar el mismo rendimiento que dan en la Arena México. Exacto. Precisamente por eso va la gente, para verlos. Porque aunque sea una arena más chica, no le hace, debe dar uno el mismo rendimiento. La queja de la gente es que a veces las estelares que son por las que muy van a dar, duran muy, muy poco, profe. Ah. Entonces, yo creo que sí, la gente opina y tiene su punto de vista. O sea, si estás pagando por ir a ver a tal luchador y se va muy rápido a la lucha, se molesta. Pues yo digo que eso más bien debe de poner ahí remedio el Apolo. Apolo, ¿verdad? Sí. Para que exigirles. Y es que aparte es muy diferente el programa del domingo al programa del martes, porque el martes viene mucha gente de México. Todo el cartel que hace. Y es que ahora sí que ahí se nota, ¿no? El trabajo que traen desde México. Y como dice la persona esta, que a lo mejor pues vienen y se relajan de alguna manera, ¿no? Y eso es malo para el aficionado, porque luego entonces se empieza a retirar. Sí, ya no regresa. Sí, oiga, se le da... profe, perdón, Paquito, usted le tocó poquito de los martes de glamour. ¿Qué diferente? ¿Le gusta el público de los martes de la Coliseo o el de los domingos? ¿Usted le tocó todavía ese? A mí me gusta más el de los domingos, porque lo ven a uno los niños y toda la familia. Uh-huh. Los domingos va toda la familia. Sí, familiar. A mí lo empiezan a uno. Oh, yo me acuerdo cuando me encuentran así. Yo me acuerdo que mi papá me llevaba, yo lo veía a usted luchar. Pero ya para eso están grandes. Sí, muchachos. Sí, claro. Le digo, no, pues qué bueno que todavía me estás viendo aquí, gracias, le digo. Sí, y que se acuerdan de sí, uno. Claro. Entonces, pero los martes no van niños, entonces. No, ¿y la gente ni ve la lucha? No. Nomás está gritando. Y todo. Sí, tu cotorreo. Como... También no, eso tiene que ver, ¿no? También eso tiene que ver, ¿no? Que es otra clase de personas que van los martes. Sí. ¿Ya? Más sí, bien, porque, ¿no? Digo, de alguna manera hay promociones incluso para poder venir a la lucha libre los y martes. Y sienten que es, yo veía unas chicas que estaban acá con su cámara, le pregunté, pasó un luchador, le dicen, oye, para no decir nombres, porque ellas mismas tampoco, les digo, oye, ¿sabes quién es? Para que le ves por su nombre. No, ni me interesa, yo nomás me tomo la foto y se acabó. ¿Sí? Entonces son aficionados que llegan nada más por el momento de la, pues como pasajero, moda. ¿Qué los invitan? No sé, ¿no? Vendan los martes sí, a cotorrear. Sí, agarrar la fiesta. No están empapados en lo de la lucha. No. Saben los no piques. No saben los piques que trae el luchador. Por ejemplo, vimos en martes que mano a mano entre el Último Guerrero y Atlantis. Pues, no, mucha gente ni sabía que traían pique. No digo que uno que otro, no, pero... Es difícil, ¿no? O el martes que se vieron las caras precisamente los ingobernables, infumables, intragables contra, ahora sí que los técnicos, yo no hallaba a quién irle, me quedé así. Oye, y luego ahorita en la actualidad ya ves que pues está la rampa, bueno, a mí en lo personal no me gusta la rampa, a mí me gustaba más como salía uno antes. Por cada lado, ¿no? Entre cada la quien gente, que la gente te iba tocando, te iba saludando. Y pedían autógrafos y les decía eso. Yo en mi caso yo les decía, ahorita que regrese te lo doy con más calma, se lo daba y pero lo va uno. Era otra adrenalina, profe. Sí, ¿no? Ahorita ya no deja ni arrimar a los niños. No. Pues a nadie de las personas. ¿Se acuerda que antes, profe, salía el bando rudo por un lado y el bando científico por el otro lado? Sí, las puertas eran lo que hizo eso. Y la gente se levantaba para ver si te veía. Estaban ahí los rudos, estaban ahí. Si te divisaba la gente a ver. Ahorita no, pues ya. Se suben, sí, ahí a la rampa, pero no los dejan que se arrimen a que les den un autógrafo, nada de eso. Exacto. Y ya a lo mejor no se pueden esperar afuera porque se tienen que ir. O salen rápido. Salen rápido, ya no se llevan el autógrafo del luchador. Sí, de alguna manera, eso lo platicábamos también en alguna ocasión, Botamán, que nos acordamos precisamente de don Roberto, que era el que ahí en la puerta nos entrevistaba. Sí, la puerta saliendo del vestidor, eran las entrevistas de la televisión, ¿se acuerda, profe? Sí. Ahí eran las entrevistas. Y a la pasada, estaba entrevistando a los técnicos, yo me acuerdo que los rojos se bajaban por acá y todo. Sí. A mí todavía me entrevistó Juan Manuel Rojo. Sí. Sí. De los que se acuerdan, ustedes los que se acuerdan. Y el uno que lo asesinaron, ¿me entiendes? Ah, Susano Santos Flores. También. Él también. No, y Roberto Pérez García también, ¿verdad? También, sí. Entonces, todo eso también contaban, todo eso que te entrevistaban ahí. Antes de que salieras. Sí, era antes de que salieras. Pero ya ibas para el ring. Sí. Agarraban ahí. Ahí lo agarraba a la salida. Sí, y de hecho, pues entraba el compañero o todavía venían enfrascados de la otra batalla. Sí. Y pues había que sortear. Y llegaban a la puerta, promo, y le pegaban. ¡Puerta! Sí. Vaya. Todo eso se ha perdido, ¿me entiendes? A lo mejor, por eso también, como te digo, una la rampa, otro de las entrevistas ahí, que lo veían a uno. Yo me acuerdo, Paquito, cuando salían luchando, por ejemplo, Rayo de Jalisco, el profe Cochise, alguien así. que salían de allá del por los técnicos y se los traían en hombros a Green. En hombros se los traían, sí. Eran los llenazos aquí, sí. Se los traían en hombros, sí. ¿No, profe? Sí, luego te cargaban y vos a toda. Sí, sí, sí. Era bonito todo. Y, no, sí, no, bueno, pero es que ahora sí que la pasión esa, la gente la sentía y eran sus ídolos y nomás con tocarlos, profe. Nomás, pues te digo, mira, salía uno y te decían... Te tocaban y te iban, ya no te, estabas tú saludando y por acá te estaban tocando, pero la gente ya te quedaba contenta con que te tocaran, ¿verdad? No, pues ahora. No, también eso se ha también, ¿sabes muchísimo? Que era también bonito, Paquito, llegabas a la arena tú temprano para esperar al luchador allá abajo de donde íbamos, hacíamos las entrevistas y llegaba el luchador y tu autógrafo la foto, y como dices, ya nomás para tocarles, ay, lo saludé y sí. Ya. ¿Eran otros tiempos, verdad, profe? Sí, ya eran otros tiempos, ya no. Todo eso se perdió. Todo eso. Y a lo mejor yo creo que eso también tiene que ver las entradas, ¿no? Sí, pues ahí sí. Tiene que ver eso. Pues han surgido varias cosas, profe, que yo creo que habría que analizar precisamente qué fue lo que pasó, porque por ahí me decía un aficionado, ya de aquellos aficionados que ya no existen, ya no viene a la arena, precisamente me decía, es que yo cuando me desilusioné, cuando los vi que arriba se estaban medio matando, y a la salida de la arena me los encuentro pues casi de la mano, ¿no? Y dices, pues, ¿qué onda? Y él era de los aficionados viejos que sí, se topaba con eso y se las compraba, ¿no? De alguna manera. Sí. Dice, ahora ya en la actualidad veo que se salen y más. Dice, pues, con mayor razón ni siquiera a mis nietos los quiero llevar. No, pues, ahí está lo malo. Se ha acabado también ese tipo de cosas. Yo creo, ¿no?, que algo que también influye, aparte de la problemática propia de la lucha libre, es la diversificación que hay ahora con la globalización. Ahora la gente tiene muchas más opciones de entretenerse, o sea, está el internet, hay mil canales de televisión, hay muchos espectáculos, entonces creo que es más la competencia que hay entre cada rubro para atraer a la gente también. ¿Tú qué opinas, Magnífica? Sí, es cierto, pues es que ha habido muchos cambios y también los diferentes cambios de administración que hubo aquí en la Coliseo también afectan a los aficionados de aquí. Los de la México no, porque hasta donde yo tengo entendido, allá las cosas siguen igual. Es muy exigente la administración con los elementos de la Arena México, entonces todo está igual allá. Y pues de otras empresas, pues ni hablar, ya es diferente también. Pues ya está el patrón del México, ¿verdad? Si no luchan sí, bien, si ahí no sí lo dejo. Pero aquí sí, yo siento que les han soltado un poquito la rienda en cuestión de exigencia. Yo siento. Vamos a hacer otra pausa, pero fíjate lo que le voy a preguntar a la Magnífica, ay, porque la gente también lo está diciendo. A ver. Y para el consejo, ¿cuándo regresas? No. Pero eso me lo contestas al rato, no digas nada, simple y sencillamente. Vamos a la pausa, mi querido Eddie, que se quede en suspenso y regresamos. Buscando dicha, encontré el dolor. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo Indio Cherokee. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el pastor Jaime Contreras Talavera y les invito a escuchar el programa Mensajes de Vida en el canal 58 580 de AM y en www.cultivartemexico.tv.com, sábado 6 p.m. Junto al maestro me quiero sentar. XEAB Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten, perros. Por un amor velo y vivo apasionado, tengo un amor. que mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Paquito, ¿qué tomaste hoy? De mí. Ay, Paquito Espinosa. Es que estamos en ambiente familiar, digo, la familia está completa aquí en domingo, mira, comiendo tranquilamente. Aquellos que tengan el marisco atravesado, digo, ah, Paquito. No, bueno, que tengan los camarones, el pulpo, el ceviche, lo que sea, no sean mal pensados, Botamán. Que inviten, que no nomás estén... Oíste, Frey Tormenta invita y... que uno no quiera, le sale el apetito, ¿no? Aunque... No, no, ya no está, por favor. Aunque no lo crean, digo, con esa voz aguardientosa que el padrecito... Dios le dio la voz. Sí, vamos a ver si podemos comunicarnos con él. Y vaya que si lo hace así, con ese... Con ese garbo. Sentimiento, porque tocó, con sentimiento ese. Mucho sentimiento. Verlo oficiar la misa y en la misa cantó. Cantó esa de José Alfredo, que gracias por sus aplausos y demás. El padrecito yo lo vi llorar, digo, con un sentimiento enorme que, pues ya son muchos años de los que tiene manteniendo sus cachorros. Y que sacó el vino de consagrar. No, bueno. Y que yo le había que alguien se lo había acabado. Lo que sí, yo te digo que traía un coponón, porque el doctor le dijo que nada de copitas. Bueno, sacó un coponón que para qué quieres. Ojalá y lo podamos contactar. Para todos los feligreses, ¿verdad? Exactamente. Oye, bueno, no sé si tenemos saludos. Sí, muchos tenemos saludos. Muchos saludos. A ver. Pero vamos primero con la cartelera, ¿no? Sí, cartelera de domingo aquí en la Arena Coliseo. Muy bien, primero la Arena Coliseo. La primera lucha se enfrentan el Tapatío contra el Yaqui. En la siguiente lucha se va a enfrentar Javier Cruz y Brillante contra Acertijo y Ébola. Javier Cruz Jr. Javier Cruz Jr. Y el Rey Feo versión 2014, el Acertijo. ¿Cuánto ya lo bautizaste así? No sé si a dónde te cobran el mote. Bien, en la siguiente lucha se van a enfrentar Leo contra Demonio Maya. En la siguiente lucha van Smaker y Sky Kid contra Ráfaga y Magnum. Y en la lucha semifinal se enfrentan La Sombra y Valiente en contra de Mephisto y Hefesto. Que Mephisto, por cierto, acaba de retener el pasado miércoles el campeonato, ¿verdad? El campeonato... El martes, ¿no? Fue el martes. El 24. Miércoles, el campeonato nacional semicompleto. Sí. Antevaliente. Antevaliente, claro. Ajá. Y bueno, la lucha estelar se van a enfrentar Titán y Gran Guerrero. Aquí en la Arena Coliseo. También tenemos la de la Arena Jalisco. En la Arena Jalisco van a abrir Shiru Dragon. Shiru Dragon y Magno contra Black Golden y El Abuelo. En la siguiente lucha se enfrentan Linterna Verde y Ultracara. Se van a estar enfrentando a Último Ángel y El Valioso. En la siguiente lucha van Maravilla Azteca y Estrella Oriental Junior en contra de Draego y Alex Romano. En la lucha semifinal, un mano a mano entre Pluma Negra e Impacto Negro. Y en la lucha estelar se enfrentan Macabre, Saturno y Rudy Santana. Van a estar en contra de El Pantera, Génesis y El Príncipe. Ahí está un Saturno que, pues ahora sí la gente ya lo empieza a ver nuevamente, profe. Ahí está. Factoría Barrón. Hay que hacerlo así, ¿no? Barrón, sí. Porque ahí está, ya lo habíamos visto en 2-3 eventos en la Arena Roberto Paz. Y se le nota cómo también ama la lucha libre, igual que la Magnífica. Y como la hacía Superestrella. Ajá. Bueno, pues gracias a que la familia es completamente, por ahora sí que trascendencia luchística, profe. Sí, Todos. Todos gatearon en ese cuadrilátero de aquí enfrente, aquí, ¿no? Aquí en la Arena Coliseo, aquí. Digo, ahí con todo respeto. Porque ahí nacieron. Ahí nacieron luchísticamente y todo, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta magnífica. ¿Qué ha sido el tener un padre que es una estrella en la lucha libre? Es una ventaja, pero también puede ser una desventaja. ¿Cuál ha sido la mayor ventaja y cuál ha sido la mayor desventaja de que tu padre sea quien es? Pues mira, yo creo que ventajas he tenido muchas, porque es como les decía, ahora que fui a tocar puertas a la capital, pues se me abrieron muchas puertas gracias a que muchos promotores y personas del medio conocen a mi papá, y pues eso me favoreció a mí para tener pues trabajo, ¿no?, allá en la capital. Pero desventajas yo creo que ninguna, simplemente que es mucho compromiso el hecho de ser hija de alguien que ha tenido una trayectoria pues como la de mi papá, ¿no? Y también lo conllevan mis hermanos, porque el hecho de que mi hermana no esté luchando no quiere decir que nadie la conozca. Ella también estuvo en el consejo y también estuvo en AAA, y y hay mucha gente que la conoce. Pero es mucho compromiso para mí el hecho de subirme y dar buen espectáculo, porque no puedo subirme y andar haciendo tonterías como todas las demás. O sea, tengo que subirme y dar buen espectáculo y hacer las cosas bien. ¿Llega a ser como algún tipo de presión o solamente compromiso? A la vez sí, a la vez sí. Incluso cuando yo voy a luchar aquí, que sé que me va a ir a ver mi papá o me van a ir a ver mis hermanos, me siento así como muy, muy tensa, porque digo, no, me voy a ver mal o algo. Y luego llegando a la casa, las tijeras, luego. Pero fíjate que es algo que, pues ya la cuestión es familiar, ¿no? Uh-huh. Alguien que lo lleva el entrenador a casa y que de repente ahí es donde te puede poner el dedo en la llaga, precisamente para que tú te superes. Yo creo que eso, pues muchos quisieran. Exactamente, no muchos quisieran tener pues una familia así, ¿no? Que todo lo conlleve la lucha. Y sí es mucha presión y todo, pero pues yo estoy contenta de tener apoyo. Una familia así, ajá, que me apoyen y que todos estemos como en el mismo canal, ¿no? Uh-huh. Que todos sepamos de lucha y hayamos luchado en diferentes lugares y todo eso. ¿Es mucho más entonces la ventaja que la desventaja? Yo digo que sí. Muchísimo. Es mucho compromiso, pero sí hay mucha ventaja de tener un papá que es luchador. No, y como te digo, el apoyo fue fundamental precisamente para irte a surcar esta aventura precisamente en lo que tú querías, que hasta la ganancia, como dice el profe, te la trajiste. Sí. Pero yo, me gusta ir a verlos luchar a mis hijos, pero yo sin querer, pues les corrijo. Oye, mija, ¿por qué hiciste eso? Sí. Tienes que hacer así. Pero lo hago en el buen sentido, no para regañarlas ni ofenderlas, sino que para que corrijan eso. Profe, acuérdese que más sabe el diablo por viejo que por caliente. Sí, eso sí. No, y mira, yo no, o sea, no veo mal el hecho de que él me corrija o algo así, al contrario. O sea, digo, bueno, si me corriges porque de veras lo estoy haciendo mal y tengo que hacerlo bien, porque se ve mal. Y la gente pues no se merece eso, ¿no? Que yo esté haciendo las cosas mal. Claro, y tampoco él, porque él todo el tiempo pues me ha enseñado. A mí nunca me ha gustado entrenar con otra persona. Ha sido muy contadas las personas con las que yo he querido entrenar. ¿Por qué? Porque si tengo un maestro en casa, ¿qué ando buscando en otro lado? ¿Se me explicó? Claro. Y, o sea, gente, por decir, entrené con Lady Apache, pues Lady Apache también es una persona que sabe muchísimo de lucha. Con Skyde, también Skyde es un maestro en toda la extensión. Y el Apache, pues también. Te voy a decir que hay ciertos comentarios sobre el Apache, pero yo lo respeto mucho como profesor. Y a mí el hecho de que mi papá me corrija y eso, es una presión para caminar más, o sea, no para detenerme. Yo recuerdo que una vez cuando fui a competir a una Olimpiada Nacional, era mi primera Olimpiada Nacional, y yo quedé en tercer lugar, creo que tenía como 3 o 4 meses entrenando olímpica, y quedé en tercer lugar. Para esto mi mamá siempre, todos los días, ándale, vete a entrenar, échale. Yo de repente era un poquito rebelde para entrenar. Y hasta que un día ella se enfadó y me dijo, ¿sabes qué? Si quieres esto lo vas a hacer, si no, no vas a hacer nada, ni vas a estudiar ni nada, hasta que te enseñes a hacer las cosas bien hechas. Bueno, me puse a entrenar de lleno. Voy a la Olimpiada, regreso de la Olimpiada y me regaña mi papá. ¿Para eso fuiste a la Olimpiada? ¿Por un tercer lugar? ¿Tanto estar entrenando para un tercer lugar? Se da la vuelta y se va mi papá. Y me dejó ahí llorando. Pero mira, es que son no, experiencias la Olimpiada, que te dejan crecer. Pasando la Olimpiada Nacional, oro, regional, oro, estatal, oro y así. No. Es que así es para que reaccione. Es para que reaccione, ¿me entiendes? Claro. No sé, tú platicar una anécdota que me pasó a mí más o menos parecida. Bueno, yo la agarré de allí. A mí, no sé si que oyeron del señor Ray Plata, el era el programador antes. Cuando ya yo estaba luchando en las semifinales aquí, ya en las semifinales, todavía no iba a México. Él se metía al vestidor y saludaba a todos. Y a mí me brincaba. Siempre me brincaba, no me saludaba. Dice, yo a usted no lo saludo hasta que sea estrella. Así me dijo. Ah, caray. No, pues yo sentía, pues feo, me sentía mal, ¿verdad? Relegado. Pues ya, allá cuando me mandó a México y que regresé de campeón, me dijo, ahora sí lo saludo porque yo saludo a puros campeones. Y yo entre mí dije, pues ahora yo voy a hacer. Después se regaño al señor Ray Plata. Entonces yo se lo quise hacer a mi hija, ¿me entiendes? Para motivarla un poco más, ¿me entiendes? Lo hice. No, por bien de ella, para motivarle de ahí para adelante, mira. Sí, claro. Se fue. Digo, ella nomás vio que se dio la media vuelta, profe, pero sí. ¿Cómo iba sufriendo? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ya de allí trajo puras de oro, ¿me entiendes? Bueno, ahorita vamos a seguir con esta entrevista. Tenemos un enlace, mi querido Paco Espinosa, con un Seven Thunder, que ¿dónde andará el Seven Thunder? ¿Quién? Seven Thunder, ¿por qué es esa cara? No, bueno, ¿cómo estás, de repente me dieron agruras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allá en cabina, es un gusto saludarlos. Y pues es un placer también comunicarnos con todos los radioescuchas y anunciarles que volvemos una vez más con el programa de la licenciada Claudia Delgadillo, Fomentando el Deporte, y que se incorporan nuevas estrellas, como el Zorro, Pirata Morgan. Va a haber más estrellas, va a ser una sorpresa, y próximamente estará en cabina si tengo la invitación de ustedes, y estaré ahí con mucho gusto. Y un saludo ya al Cochís y a Paco también, y a todos que están ahí en cabina. La Magnífica también está aquí con nosotros. ¿Quién, Magnífica? Sí. Ah, muy bien, también le mando un beso, un saludo. No, no, nomás un saludo. Un oh, no, bueno, pues beso, es que... Paco, ¿tú qué? Te da uno la mano y luego quieres todo, ¿qué te pasa, hermano? No, vente, bueno. Camina cuando quieras, pero ve y sostén lo que tú dijiste, que si perdías te ibas a retirar. Ah. Paco, ese día ahí voy a estar en cabina y ese día, ajá, me lo vas a decir tú a mí también. Oye, Seven Thunder, mi querido, no es televisión, pero yo te lo voy a decir. Le dije a Paquito que teníamos en la línea, te teníamos en la línea y se molestó bastante. No, ¿por qué? Traigo agruras, ¿qué no puedo tener agruras? Lo que pasa es que tiene una relación sentimental de ese tipo con Akuma y pues por eso es el conflicto entre él y yo. Te muy estabas tardando, ¿no? Mi querido, pues qué Seven. Bueno, mi querido Seven, que no, andabas muy perdido, entonces. Sí, andamos en la Ciudad de México. Amenazan con volver. Así es, regresamos y con nuevas estrellas. Y para que todo el público también vea las estrellas que no han podido ver, Octagón, Pirata Morgan, Zorro y muchas estrellas más. Es una sorpresa y por estar en cabina ya anunciándoselos allá en Guadalajara. Ok, tenemos a La Magnífica que está puesta para luchar, ¿eh? ¿Quién? La Magnífica está. Ah, también, perfecto. Sí, todas las estrellas, todas las personas que tengan las cualidades como ella, ahí estarán presentes, mujeres y hombres, para darles un bonito espectáculo a toda la afición que se lo merece. Muy bien, mi querido Ember, ¿para cuándo más o menos estaremos hablando? Yo espero estar con ustedes en unos 8 o 15 días, estar por allá y anunciarles la fecha ya para con exactitud y estar allá con ustedes. Ok, excelente. Y gracias, de verdad es un placer de veras escucharlos, yo donde esté los escucho y mucha gente me dice que los sigue y de ver, en verdad es un placer. Muchas gracias, al contrario de ti, y estamos a la orden. Un abrazo para todos, gracias a todos. Igualmente, sale. Ahí está, Seven Thunder, que la verdad... O sea, nos vamos viendo, nos vamos viendo porque ahora le vamos a, ella la vamos a sí llevar. Puede trabajar ahí. Entonces la vamos a llevar. La Magnífica. Muy bien, tenemos bastantes saludos, ahora sí me quedo, Alex. Tenemos muchos saludos, para Andrés Gutiérrez, Rocco Rodríguez, Ramón Rodríguez, Eli Elizabeth, Betty Castillo, El Príncipe Egipcio, Hugo Daniel Dustano, también saludos para Rodrigo Mederos, para Danilo Navarro. Ah, desde Brasil, Danilo. Danilo Navarro, desde Brasil. Sí, se nos ha perdido ese de mi niño. Sangre Fría le manda muchos saludos a su profe, el Gran Cochís. Ah, gracias, gracias. Yanely Luni y Atacador Luis. Muy bien. Bueno, pues ahí está, la verdad. La gente que se comunica con nosotros. Vamos a ir a la siguiente pausa, pero no me han dejado que me conteste La Magnífica. Ah, no, pues ¿cuándo para el consejo? Profe, espero que ahorita no la regañé. No. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Me gusta decir verdades. Le saluda el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan, invitándolos a que escuchen Super Libre por Canal 58 y que les vaya como se porten perros. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses. Este año habrá más escuelas de tiempo completo y el gobierno de la República junto con el gobierno de Jalisco atenderán a más de 72 mil estudiantes en esta modalidad. A mí ya me cumplieron. Y este ciclo escolar, más de 276 mil jóvenes jaliscienses cuentan con una beca. En Jalisco, con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les hablo su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58 de su programa Super Libre. En tu casa no me quieren porque me vivo cantando. Me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuando. El carte y traje de novio, el tiempo te estoy quitando. Regresamos, amigos Super Leo. ¿Cómo ve, profe? No, bueno. Canta bien, ¿verdad? Imagínese nada más, profe. A estas horas, con este clima y con esas canciones, pues que no va a querer uno prenderse. El domingo. Bueno, voy a la pregunta o no, mi querido. Sí, bueno, porque, sí, digo, de alguna manera la gente va a decir, nomás la toreas, pero no la quieres, ahora sí que el brinco ya está dado. Bueno, Paquito, déjame decir que se sigan anotando para el taburete, porque si no lo quieren, yo me lo llevo. Hay muchos, ¿eh? Muchos anotados. ¿Ah, sí? Ah, sí. A ver. Tu taburete, mejor ni hablemos, porque tu taburete es ¿dónde lo vas a poner? ¿Verdad? Sí, no, mejor no, ¿verdad? Pero la gente que se está comunicando, ¿no, Alex? Sí, así ya se han apuntado, bueno, entre otros, Paola Quiñones, Javier Núñez, Iván Ramírez, Eli Elizabeth, Rodrigo Mederos, Atacador Luis, Miguel Ángel Plasencia, Miguel González, y bueno, hay más todavía. Ah, verdad que pensé que no había respuesta, mira qué bueno. No, bueno, pues gracias a la fotografía y todo el mundo quiere tu taburete. Muy bien. Pablo Piloto Sandoval también. No, y ahí van a ir apareciendo. Sí, bueno, déjame decirte, a ver si está escuchando Silueta, acabo de hablar con ella, va llegando a su casa, por eso no puede hablar, es que todo va media noqueada, pero el próximo domingo mejor tenemos un enlace con ella, ya está llegando en estos momentos a su casa, le mandamos un fuerte abrazo a Silueta. Sí, un saludo a Silueta y que se recupere pronto. Ojalá, entonces Silueta, fíjate, ya se cotiza esa mujer, ya no, vamos a superar. No, yo no voy, yo ya tengo que ir a México y que acuérdate, Silueta, cuando sí, éramos. Está medio raro, ¿no? El jueves yo la vi y no me habló. Ah, sí. No, bueno, pasó rápido. Eso lo quiero decir. Así se hacen los chidos, pasó rápido. Poquito, pero no, o sea, ya no pude, por quienes, con donde estaba, pues no me pude acercar a me platicaron. La entrevista, entonces dije, bueno, pues para qué. Porque ella agradeció precisamente a la gente que está apoyando precisamente, y déjame decirte de eso de apoyar, mi querido Botamar. Ah, hablamos de esa función. Precisamente, pues es que fue una función donde varios compañeros se hicieron presentes, no importaba tanto quién ganara, sino la bondad que se tuviera, profe, para poder apoyar al egipcio. Al egipcio, sí. Y aquí nos dejaron precisamente el número de cuenta para apoyarlo, es el 6022. Despacito, Paquito, despacito. 6022-1399-30-81-64 a nombre de Aurora del Refugio Ramírez Rojas. Lo repito, 60 número de cuenta 60 6022 1399 30 81 64 a nombre de Aurora del Refugio Ramírez Rojas. Para que usted lo vamos a poner aquí precisamente en Super Libre, en el Face, para que usted se dé a la labor de, pues nosotros, aparte de pagar el boleto, porque yo sí pagué mi boleto, mi querido Botamán, déjame te digo, no sé si te dieron ese chisme, yo pagué mis boletos precisamente para poder apoyar y ayudarle al egipcio. Exactamente, ¿no, profe? Porque digo, de alguna manera puedes entrar programado como lo que tú quieras y seas, pero aquí está, la muestra de que se requiere eso que se nos había dicho, hay que darle el apoyo y aparte, yo no me quiero colgar de esto y lo quiero decir así públicamente. Yo le pedí a Edgar Alejandre que no diera mi nombre, simplemente que les pusiera a la venta las caricaturas, pero él lo hizo. Uh-huh. Yo no quiero salir en una revista, ni mucho menos quiero ser mencionado, sino la bondad. Si tienes la bondad, ¿para qué te tienes que andar colgando de eso, no? Sí. Yo creo que yo pienso así. Entonces, yo se las llevé, sí se vendieron algunas y ojalá se sigan vendiendo más. Va a haber otra próxima función para el día 16 de octubre, ¿no? Tengo otra función. Ajá. Que se me hace que va a ser para este jueves, ahí mismo, para Estrella Explosiva. También que sufrió un accidente sábado en Chilanga. Uh-huh. Pues se fracturó la pierna. Ligamento cruzado y aparte el hueso, ¿no? Sí. Sí, desprendimiento de hueso. Entonces va a ser en jueves también. El jueves a las 8 de la noche también. Igual también. Pues ahí está, para que la gente que nos gusta y que queremos apoyar hay que estar ahí precisamente. Y como ya le digo, de alguna manera, pues la ayuda nunca nos hace falta. No, que yo apoye. Así es. Aquí está Ramón del Ángel en el internet y pregunta a Magnífica ¿Qué estrella explosiva se lesionó en un lance que si a ti no te da miedo lesionarte y detener tu carrera, parar tu carrera? Pues mira, hay muchas lesiones en este ambiente, entonces no descartamos que hay veces que sí nos podemos lesionar y de gravedad, como le pasó a Estrella. Incluso la lesión que le pasó a Estrella, a mí hace muchos años me pasó. Yo estoy operada de la rodilla izquierda porque me hicieron una reconstrucción de mi rodilla. Yo mis ligamentos cruzados ya no tenía ligamentos, mis meniscos estaban rotos y el ligamento interior también estaba roto. Entonces yo tengo 3 tornillos en mi rodilla. Incluso yo no quedé bien de la lesión y hay movimientos en la lucha que no los puedo hacer porque se me disloca la rodilla. Incluso yo se me dificulta mucho brincar o hacer otro tipo de lances o así por lo mismo. Y lo que le pasó a Estrella yo lo tengo en mi rodilla y todos los días que subo a luchar subo con esa lesión. Fíjate. Sí. No, pues y te sigue doliendo. Sí, incluso a mí, por decir, en tiempo que hace frío o algo así me duele mucho. Tienes que subir con tu rodillera especial. Sí, ¿no? Uso una venda, un vendaje especial en 8. Uso un protector de rodillera, una rodillera ortopédica y aparte mi rodillera con colchón para no golpearme. Y en la otra rodilla nada más uso una rodillera de colchón. Ahí está, pues, para que se dé... Sí. No, mira, para que veas que... Qué difícil. Sí, pero decirles, que me conteste la pregunta. No, ahorita, espérame. No, es que me está dando la... Déjame decirlo. No, ahorita. Oiga, profe, una pregunta. ¿Cómo se ha sentido usted como de referee últimamente, que haya referiado? Bien, me he sentido bien, porque... Es muy diferente, pues, ¿no? Sí, es muy diferente. Me digo, pues, es que yo ya andando dentro de la lucha ya me siento a gusto. ¿Pero se ha sentido bien? Bien, me he sentido bien. Que a veces me desespero en que veo cada lucha, cada luchador más bien. Y que lo he visto. Pues, ¡mira, que sí, no! Que de cerquita, ahora sí que para que no se haga chisme, de cerquita lo recombina, profe, ¿no? Sí, sí. Oye, pero no hagas esto. Hay unos que sí están para llorar. No, pero es que, acuérdense, como dicen en el barrio, perro que traga huevos aunque le quemen el hocico, ahí está. Le dice uno. ¿Por qué volteas a ver allá? Pensé que me iba a censurar, dije. Pensé que me iba a poner... No. Sí, tienes razón. No, es que sí, hay unos que están... Tercos como una mula, decía mi abuela. Y pues, ¿y qué hace uno? No, profe, pues... Ahora sí que donde ya está chueco... Y es que, como te digo, llegan luchadores que no sé ni de dónde salen. Tantos luchadores de eso, así... Y hechos de alguna manera al vapor. Oiga, profe, y es muy diferente. O sea, usted, por ejemplo, allí quiere intervenir, Arellano. ¿La gente cómo lo ha aceptado? Bueno, la gente me ha aceptado bien. Pero, yo, como te digo, me desespero porque veo a los muchachos y luego a veces no obedecen los canijos, ¿entiendes? Sino que no obedecen las reglas de que pues no se deben de meter. Y ahí es donde, como que digo, no, pues esta es la última que refereo, ya no refereo ni nada. Sí. Pero siempre lo requieren, profe. Sí, pues, como ayer, ¿me entiendes? Pues no llegaba nadie a referear. Pues el Zamorita llegó tarde. Ay, Zamorita, bueno. ¿Y usted estaba ahí de aficionado? Yo voy de aficionado ahí. Y ya me dice Jorge Chiro, pues, profe, ¿no nos ayuda? Pues, ni modo decir que no. No le queda de otra. No me queda de otra. ¿Y usted es imparcial, profe, o al bando rudo aquí? ¿Okay? No, imparcial. Sí. Como Willy Costrada, decía que era imparcial Willy la Costrada, ¿verdad? No, yo soy imparcial allí. No estoy ni con los rudos ni con los técnicos. ¿Sí? No, y se le ha visto, profe, te digo, sí, de alguna manera, cómo trata de sobrellevar precisamente eso de la referiada y vaya que los muchachos, como le digo, el que es terco, pero, es terco. Pero son difíciles, Oye, ¿me darían permiso de a invitar a a que vayan a entrenar? Ahí sí, estoy de lunes a viernes a las 6:30 de la de 6:30 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, todas las personas que quieren ir a entrenar, ahí estoy. ¿Digo dónde? En Gómez Farías 2603. Arena Roberto Paz. Arena Roberto Paz, 2603. ¿Tiene ahorita varios alumnos, profe? Sí, hay como 20-tantos. Sí, pueden ir de 12 años para arriba. ¿En qué consta el entrenamiento? ¿Cómo lo tiene ahí organizado? O sea, ¿hay calentamiento, luego cuello, luego rodamiento? ¿Cómo es un día de entrenamiento? El entrenamiento, los lunes hacemos tumbling, los martes hacemos unos ejercicios de colchón, los miércoles hacemos cuello, los jueves hacemos lo que anteriormente le nombraban, lo que es gimnasia, que le decían unos magnesia, ¿no? Sí, sí. Y el viernes volvemos a repetir lo que es el tombli, lo que la gente le dice maromas, es tombli. ¿Aprendiste, Paquito? Déjame decirle, Paquito, que este sujeto, cuando estamos narrando lucha libre, sí, y hay rodadas, resortes, me anda corrigiendo, digo, ok, está bien, el experto va a hablar, a ver, narra tú lo que estamos viendo. Paquito. Oye, mi querido Eddie, ¿me quieres sacar a mí a balcón allí, profe? Hágame usted favor, o sea, el experto, usted lo va a escuchar a las 6 de la tarde. No, es que ves, es una rodada, Paquito, es rodada, Paquito. No, pero o sea, haz de cuenta así de, en este momento, el resorte, rodada, o sea, cállate, rodada, ¿me calla? O sea, no da su punto de vista. Sí, padre. Porque hay salto del tigre con desplante y hay salto del tigre sin desplante. ¿Qué hubo? ¿Entiendes, Paquito? Ahí ya estamos, ahora sí que hay que anotarle, no seas tampoco. Como para que la gente sepa, todo eso para lo que sirve es para más adelante de la lucha. Como los topes no se deben de tirar, al que veas que hace los pies así y sale de tope, lo está haciendo mal. Debe, sí, de, ser, no sale, debe de ser sin desplante, como va corriendo. Sí. Como va corriendo para que no, para que no se atore en la cuerda de arriba. Sí, sí, porque ya algunos todos tienen apoyan, su chiste, ¿no? Para eso es, son todo eso. Profe, y ahora tiran el tope con el codo, con el codo. No. Ese no le llamó tope, yo no sé cómo llamarle. Y van así con las manos por delante. No, el tope es tope, tope con esto. Pues tope con la frente, sí, con el frontal, porque... con el hueso frontal, bueno, que es el hueso más duro. Carranos con una sola mano. Hombre, yo no sé si sea el poder de la axila, pero yo quise agarrar a mi perro y no se puede, con una sola mano. Hacerle los racarranos a un perro, o sea, difícil. No. Y entonces digo, los agarran con una mano, lentitud y con una sola mano y no se suelta. No, profe, por eso nada más el huracán Ramírez. Digo, acuérdese que antes tenía cada quien su sello característico, que era con la llave que cerraban, profe, y nadie la repetía. Nadie la repetía. Pero ahorita ya vemos lo mismo. Seguimos viendo ese agarre con la axila. Ahorita que mencionas, no ves más que puras tijeras locas. Pues ya los muchachos están más locos que nada. Pues. ¿Cuáles son las tijeras locas, profe? Las que brincan. Nomás precisamente la que se parece a la burracarrana, que brincan, sí. Esas son las mentadas tijeras locas. No más. Y volteados boca abajo se llaman de corbata. Pero ya no le cambian. No. Como que el que ve que hace alguien algo, como decía el pirata, luego lo andan repitiendo. Ahí lo siguen. Ahí. Y tantas cosas que hay, pero no quieren entrenar. Eso, falta entrenar. Esa es la palabra. Y disciplina sobre antes todo. Antes de pausa rápidamente a don Sebe, que siempre nos escucha, a Cuquillo, a toda la gente de Cuquillo. Cuquillo está, don Sebe ahorita, o acaba de cerrar las ollas. No, de temprano termina él. De temprano termina. Entonces hay que aterrizarle un día ahí. Sí, pero si abre los fines de semana, me habías dicho que no abría los fines de semana. Los sábados creo que no, nomás los sábados. Domingos. Uy, el sábado es el día, güey. No, porque va a ser todo, sí. Le voy a decir que abre un sábado. No, vamos un dominguito. Si no abre los domingos. ¿Iba a decir algo? Sí, pues yo nunca lo he hecho, más bien. Quisiera mandar un saludo. A ver, profe. A todos mis paisanos, yo soy de Ameca, Jalisco. Ah, mire. Entonces, pero... pues nunca he mandado saludos. Mándele saludos. Un saludo. Yo sé que tengo familia allá. ¿Ha ido ya, profe? No me acuerdo. Ay, profe. Con decirte que estamos aquí cerquita. Profe, ¿y qué tal si dividen el rancho y le tocaba algo? No, ¿sabes? Bueno, dicen que, ¿cómo se llama? No, ya no me acuerdo ni de dónde. Ahí está como el arcángel. El arcángel. Desde la meta de la astillera. Ya me acordé. Según eso, que mi papá trabajaba en la hacienda del Cabezón. Sí. Ya ve, profe, ¿qué tal si ya la hacienda ya la dividieron y ya tocaba? A lo mejor es ver, me aunque salga algo. Ojo, pero pues es bueno, ya está por todas del partido. Cualquier cosa es buena. El profe está como... Arcángel. Oye, ¿existe la venta del astillero? ¿Cómo no? Sí. Y él pensaba que ya lo habían desaparecido del mapa, porque como se fue él, nomás había como 3 o 4 habitantes. Otro que anduvo aquí en Guadalajara, Rafael Maya, en Magdalena, Jalisco. Sí, pero él sí viene seguido, ¿eh? Cada año viene. Que la hacienda está a la entrada, no sé. Pues vamos a ver, profe, algo. Profe, pues algo que le busquemos, aunque sean los perros que le hayan dejado. No sé. un saludito de Telma Barrón para su papá y para su carnal. Saludos a Telma. Súper estrella. No, fíjate que ella fue la que me quedó mal. Se quedó de niñera. Está trabajando. Ya trabaja toda la semana y el domingo, que es el día de la empanada, profe. Sí. Que sea de la empanada, por favor, así es que. Nada más ya empanada no es nieve, al templo y regresar. Ya es empanada. Oye, empanada. Bueno, vamos a probar la empanada luego. Todos los domingos, una de cajeta. Yo tengo de pollos, una aventura de pollos también, ¿verdad? Entonces no, negocio y todo. Bueno, vamos a ir a la pausa, mi querido Eddie. Ya sabe usted, estamos en cabina en vivo, 3613-2727 y al 3613-3088. Pausa y enseguida regresamos. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto. En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4 millones y medio de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Todos los sábados de 8 a 10 de la mañana son días de Supermesa 58, el programa de gala de la radio en Guadalajara. Tenemos una cita aquí, en Canal 58, con Ramón Guardado y sus invitados. Cantantes, toreros, deportistas y hasta políticos. Departiendo en ambiente informal, con el estilo de siempre, Supermesa 58. En vivo, desde el canal del Congreso de la Unión, la transmisión completa de los debates y votaciones de los dictámenes de la legislación secundaria en materia energética. Todas las voces, solo por el canal del Congreso. En los sistemas de cable de tu localidad y por internet en www.canaldelcongreso.gob.mx. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Si tienes entre 13 y 17 años de edad y el mar despierta tu imaginación, la Secretaría de Marina te invita a participar en el Concurso Nacional de Expresión Literaria, La Juventud y la Mar. Consulta las bases en la página de internet o llama al 01800-627-4621. Cierre de convocatoria 15 de octubre. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. Regresamos, amigos de Super Libre. Ay, Paquito, ¿qué esas canciones? No, súbele, amigo. No, y en domingo. Tú vendrás a curar las heridas. En domingo y no trabajamos mañana. Y otro amor me ha dejado. Cachorro Mendoza, ¿verdad? Es su ídolo. Cornelio Reina. Oye, y ahora que lo ayuda el padrecito. Profe Cochis, están preguntando aquí, Ramón del Ángel, por internet está preguntando. Su esposa, la magnífica, la primera, ¿con qué generación de luchadores se medía y cuánto tiempo duró luchando? Me encontraba llorando. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ella es del tiempo de, todavía alcanzó mi señora a luchar con Toña la Tapatía, con Chabela, con Irma González, Sí, sí, sí. ¿Sí? La Jarochita Rivero. Que vaya, que... Entonces, la de bueno, con todas ellas de las Chabela y todas ellas, las alcanzó. Te voy a decir que ella empezó un año antes que yo, sino que cuando yo caí al gimnasio ella ya estaba ahí y ella empezó primero. Era más chica de edad, claro que yo, pero empezó ella primero. Entonces tuvo bastantes años, nomás tiene 9 años de que falleció mi señora. Y ahí el nombre que viene precisamente de para ti, de La Magnífica, porque me decían, ¿por qué no se puso la hija de La Magnífica? Porque La Magnífica reconoce la gente que en antaño vio a tu mamá luchar, sí, pero pues es que ese es en honor precisamente a sí, ella. Sí, claro, así, La Magnífica. De hecho, nada más le pusimos el plus de la máscara, uh-huh, porque ella no usaba máscara. Usó Exacto. máscara, pero con otro nombre, creo que era la Gacela, algo así, ¿pa? No. Algo así, pero usaba máscara. Y no, pues traía otro, ya no me acuerdo, ¿me entiendes? Sí, bueno, sí usó máscara, pero con el nombre de La Magnífica ella no usaba máscara. Fue lo único que modificamos. Sí, porque uh-huh. decía Ramón del Ángel, la primera, pero no habla de sus esposas, sino de la primera sí. magnífica que es precisamente su sí. mamá y que Así es. De alguna manera la gente la recuerda. Oye, no uh-huh. sé si se dieron cuenta que también salió una boxeadora, La Magnífica. Ah, sí. No, yo no me di cuenta. Hace como un mes que boxeó, ¿no? Ajá, ¿sí? Con el nombre de La Magnífica también. Ah, caray, hay que buscar sí. los derechos porque no va a ser que una de esas, profe. No, y luego yo no he andado por allá por donde andaba. Yo no he andado por allá. O sea, aclarado el punto, profe. No. No le vayan a querer encharcar precisamente a la gente de ahí. Sí, sí. Nada que ver. No, y luego nada de Magnífica, pues perdió. No, bueno, pues, ahí estuvo ya el detalle más importante. Sí. ¿No? Bueno, déjame decirle a nuestro amigo Titán que se quiere comunicar para saludar al profe de Sata y todo el equipo. Gracias. Lo que pasa que estamos marcándole su casa y está marca ocupado mi Titán, a ver si alguien va a estar hablando ahí por teléfono. Un saludo a Titán, que ahorita vamos a tener un enlace bueno, también con él. Gracias. Alguien que tiene precisamente un sello característico, profe. Gracias. El gran Cochín. Titán, que hoy lucha en la lucha sí, estelar. Sí, mano a mano. Uh-huh. Mano contra Gran Guerrero. ¿Cómo ves este duelo? ¿Sabes dónde debutó él? ¿Dónde? Aquí en el expiatorio. En el expiatorio. Sí, ya no lo había comentado. No, eso es cierto. En el expiatorio. Que ahí lo llevó muy delgadito. Estaba muy delgadito. Delgadito. Pero pues ahorita ya consagrándose, profe. Sí, sí, sí. La verdad, qué orgullo ver a esa gente que empezó ahí, ¿no? Bueno, y ya lo tenemos en la línea, profe Cochiz, a Titán. Titán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, aquí tenemos a Gran Cochiz que se está acordando de cuando debutaste, ¿eh? No, pues un placer, siempre que escucho a mi profesor, como siempre le he dicho, gracias a mi profesor Cochiz, ahorita estamos donde estamos. Gracias. Sí, no, pues yo recuerdo todos los entrenamientos que nos ponía, todo lo que nos enseñaba, y yo siempre le he dicho, y en entrevistas y cuando puedo, a mis amigos les he dicho, la verdad, o sea, y no es por nada, profesor como el Gran Cochiz, la verdad no he visto, y muy pocos. Qué bueno que te acuerdas de mí. Sí, claro. Oye, y aparte, Titán, que tienes disciplina de la vieja escuela y que por eso estás donde estás. Pues yo siempre que de ahora sí que desde que mi objetivo fue entrenar ahí en la Arena Coliseo, pues yo ahora sí que fui a entrenar y echarle todas las ganas. A mí yo no me importaba nada más. Yo iba y a mí todo lo que me ponían a hacer yo lo hacía, trataba de hacerlo lo mejor que podía. Y pues hasta la fecha, ¿no? Yo creo que todo eso, gracias a Dios, pues me dio buenos resultados. Sí, oye, ¿te acuerdas cuando me preguntaste que si la podías hacer en la lucha? Que porque a lo mejor te metías a trabajar ahí donde estaba tu hermano en la oficina, ¿te acuerdas? Ajá. Y que me dijiste, pero me piden que estudie la prepa. Sí. Le dije, pues tú sigue estudiando, pero sí tienes facultades para hacerle en la lucha. Hacerle en la lucha. Y ahí está. Míralo, ¿dónde anda? Sí. Sí, no, yo recuerdo tantas pláticas que nos aventábamos, ¿verdad, profe? Sí. Antes de los entrenamientos. Antes. Llegábamos temprano y ahí nos aventamos unas pláticas, me contaban buenas experiencias el profe. Anécdotas. Sí. No, pues, como la anécdota que del Atlantis, a mí me llegó con guaraches aquí, yo estaba ahí en la puerta, ahí donde estaba en el gimnasio, y me dijo, aquí se entrena lucha, sí. Y luego dice, pues yo quiero entrenar, y me llegó todavía con guaraches, ¿eh? Y yo estaba levantando pesas ya, se desvistió todo. Dice, oiga, yo con lo que pagué ahí puedo también levantar pesas. Dice, sí, le dije, vente, para que te pongas fregón como yo. Le dije, ahora me lo encuentro y le digo que no te dije la verdad, ahí está, mira, y es el único, ahí está. El único que nos queda, pero pues ahí va, mire, Titán. Ahí va otro, ahí va. No, pues te felicitamos, Titán, que la verdad, como siempre lo hemos dicho, estás en un lugar especial por gracias a tu trabajo, y qué bueno, y recordar es vivir, ¿no, Titán? Claro, claro, no, como les digo, siempre, en veces estamos allá en la Arena México, y estamos platicando entre amigos, y yo les cuento todas las anécdotas que tenía con mi profesor, y recuerdo también que ya después, él me ponía, en horas, como decíamos ahí, nos ponía, a mí me ponía en la cabeza para ser el primero en hacer el tumbling, para ser el primero en hacer todos los ejercicios que hacíamos ahí en diario, en los entrenamientos, pues el profesor ya siempre me elegía a mí, a ver tú, y ya todos detrás de mí. No, pero grandes, grandes recuerdos que tengo de mi profesor Cochís. Qué bueno, me da mucho gusto. Oye, en el lugar que estés, y que de ahí ya no bajes, para arriba, para arriba. Sí, gracias. Oye, yo me voy a atrever a decir esto, porque digo, de alguna manera, no sé si me corran, no sé si me vayan a rotar, no sé, pero por algo te dicen a ti también así, de mote Cochís. Pues sí, a mí al Tritón nos dicen que fuimos alumnos de gran Cochís. Y por ahí viene el mote también que les dicen, ¿no? Los coches dicen. Ajá. Sí. Bueno, pues es que la escuela se nota, y mira, esos dos jóvenes que tuvieron ese empeño de seguir las reglas, la condición y la disciplina, ¿dónde están? Sí, y yo les voy a ser sinceros, y como tú dices ahorita, pues lo digo abiertamente, ¿no? Aún me dieran ganas de seguir entrenando con mi profesor, con el gran Cochís, aún. Uh-huh. Porque la verdad, o sea, en la Arena México hay grandes, grandes profesores, Virus, Arcángel, Beristain, todos son muy, muy buenos, ¿no? Pero la verdad, lo que yo aprendí con el gran Cochís y la manera que nos lo enseñaba, como te digo, soy sincero, no lo he visto, ¿eh? Y la verdad, el gran Cochís nos daba una confianza bien grande a todos, y luego era de los profesores que tenían el grupo y estaba detrás de ellos, detrás de todos nosotros ahí estaba. Y que faltabas una vez, a ver, ¿qué pasa? Y enfrente de todos, a ver, ¿por qué faltaste? Sí. No, que pues esto, no, ¿cuál falta? Que, o sea, nos traían cortito. Yo creo que eso fue muy bueno para todos los que entrenamos con él. Y no nomás te lo voy a decir yo, pregúntale a quien quieras que haya entrenado con él para que vea lo que te van a decir. Así es. Oye, Titán, una pregunta. ¿Qué enseñanza marcó tu carrera como luchador que te haya dado el profe Cochís? Pues yo creo que, aparte de todos los ejercicios que nos enseñaba, yo creo que la constancia y la perseverancia que él me enseñó, como te digo, o sea, él me decía, tú échale muchas ganas a como puedas todas las cosas, no te dejes vencer por nada, y pues yo creo que es lo que he hecho hasta la fecha, hasta ahorita. Yo sé que hay grandes luchadores, grandes compañeros luchadores, pero ahora sí, como dicen, yo soy yo, y yo estoy en lo mío, y yo trato de hacer lo que puedo, ¿no? Y trato de agradar a la gente como yo puedo. Y yo creo que eso es parte de las enseñanzas que nos dejó el gran Cochís. Pues qué bueno, te felicitamos, la verdad, porque sí, se ve ya la escuela, Paco Espinosa. Ahí la tiene precisamente, y yo creo que en el lugar en el que está, bien merecido, profe, lo dice usted, ¿no? Sí, nomás no pierdas el piso, bien, tienes. No te marees en un ladrillo, sí, ¿verdad, profe? Sí. Oye, bueno, y cambiando un poquito sencillo. De ti. Sí, no, siempre ha sido él muy sencillo. Sí, sí, hablando, sí. Hoy tienes un mano a mano bastante difícil, me quedo, Titán. Sí, hoy creo que es una lucha muy fuerte, muy difícil contra el gran guerrero. Pues ya lo conocen todos, es hermano del último guerrero. También trae una muy buena escuela él. Yo creo que ha subido mucho y se lo merece también. Ha subido en muy poco tiempo, ha subido muchísimo. Yo creo que si ha subido es por algo, ¿no? Porque le han visto cualidades, tiene actitudes, y pues ahora se va a hacer un mano a mano contra él, y yo creo que va a ser muy difícil. Pues sí, prácticamente digo, es toda una copia de lo que es el último guerrero, y bueno, pues ahora sí que con esa te tienes que enfrentar, pero pues de alguna manera ya les tienes tomada la medida. Claro, ya me he enfrentado varias veces con él, y es el tipo de luchadores de que a mí me gusta enfrentar, ya que son muy fuertes, son muy recios, no se la piensan en nada, y pues a mí me encanta enfrentarme a ese tipo de luchadores, y yo creo que el día de hoy va a ser una gran lucha. Acuérdate que Jalisco nunca pierde. Cuando pierde. Cuando pierde. No, pues qué bueno. Tenemos saludos por ahí. Me quedo Alex, ¿todo para Titán o ahorita todavía no? Saludos para Titán, todavía no. Bueno, hay saludos en general, pero ahorita los pasamos. Ahorita pasamos saludos. Pues, ¿está algo que quieras agregar, me quedo Titán? No, pues nada más decirles a toda la gente que nos está escuchando, a todos esos chavos que quieran entrenar lucha libre, ahí está el profesor Gran Cochís. La verdad que es el mejor de aquí de todo México. Vayan con él, vayan a sus entrenamientos, mejor preparados no van a poder estar con él. Que lo aprovechen. Sí, claro, claro, que lo aprovechen ahorita que está al 100 dando clases y gracias, bien fuerte. Gracias. No, y ahorita ya se ven mejores condiciones, ¿eh? Hace cuando vino recién operado y venía muy delgado, ya lo vemos mejor al profe Cochise. Sí, no, ya estoy bien, al 100, ya ahora sí. Échenme los pues, a ver, que ya nos toca de parejas, profesor. No, bueno, pues hace prácticamente ya se siente y se le ve ese brillo, ¿eh? No, sí. No, me siento bien. Ah, qué bueno, bendito sea Dios. Gracias. Pues muchas gracias, Titán. Excelente. Nos saludamos al rato ahí en la arena. Claro que sí, primero Dios, invitar a toda la gente al ratito, un mano a mano contra Gran Guerrero, una gran lucha. Y profesor, ahorita que lo tengo de corazón, muchísimas gracias por todo. No, un saludo a toda tu familia, amigo. Gracias, igualmente, saludo a toda tu familia, por favor. Hasta luego. Ahí está. Gracias. Ahí está, bye. Titán. Gracias. Ahí está Titán, que como siempre, muy amable. No, y es un muchacho que no ha perdido el piso, profe, la verdad, siempre que le hablamos por alguna entrevista o algo. Siempre no nos dice que no. No, él no se niega. Que otras vicisitudes nos quieran hacer la vida imposible, pues es diferente. Pero él no pierde el piso. No. Muy bien, tampoco perdemos el piso nosotros porque si no nos vamos. Te mueven el ladrillo y sí. ¿Para qué quieres que te salga la piedra? Vamos a la última pausa y enseguida regresamos. Símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre. Y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Era un hecho que nuestros hijos merecían una educación de mayor calidad. También era un hecho que debíamos tener mejores servicios de salud. Como también era un hecho que debíamos tener más y mejores empleos, apoyar al campo y, por supuesto, mejorar nuestras viviendas, mejores carreteras y mejores transportes. Era un hecho. Con la reforma energética, todo esto será un hecho. PRI. Con tu apoyo, el rebaño sagrado regresará a la senda del triunfo. Ven y apoya el regreso del más grande. Asiste al Chivas contra Puebla, domingo 28 de septiembre a las 17 horas en el Estadio OptiLife. Venta de boletos en estadioptilife.com.mx, taquillas del estadio, Islas Chivas y en la app Chivas Oficial para celulares. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial, integrado por mujeres y hombres capacitados en materias teóricas y prácticas para brindar un trato cercano a la población. Actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales para proteger a las personas, sus bienes y sus fuentes de trabajo. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Dicen de mí que yo he sido un libro abierto. Paquito, ¿qué tomaste hoy? De mucha gente. Bueno, Paquito, los niños saben, por algo lo dicen. Los escuincles, o sea, ¿qué me saben a mí o qué? Ya les dije que me agarraron, o sea, esa fotografía no fue con mi consentimiento. No puedo poner una protesta. Tenemos saludos, los últimos saludos. No sé si tengas ahí mientras más, me quedo Alex. Mientras tanto, aquí llega un mensaje de Samuel Romero. Profesor, ¿usted vio luchar a Red Terror? ¿Y qué opina de él? Y cuéntenos alguna anécdota de Red Terror, si se acuerda. Bueno, fue un buen luchador, si me acuerdo bien de él, fue un buen luchador y pues toda la gente sabía que era policía porque le gritaban, ese policía corrupto, ¿me entiendes? Y la anécdota que tengo con él fue que le decían el camello y yo, le dijeron que yo le había sido camello, pero yo era novato. Entonces, por ser novato, me puso una fajiza. Esa era de la anécdota que me acuerdo nada más, ¿entiendes? Muy bien. ¿Verdad? Muy bien. Oye, ahorita que dijo el profe Cochís de Atlantis, yo conocí aquí un compañero, el profe, mi querido Eddie, Javier Saizar, llegó de Guaraches y Overol, y después andaba todo alajado. Ah, Jorge, caray. Le decía Jorginho, oye, es canijo, cuando te conocí, andabas de Guaraches y de Overol, y ahora, ¿cómo andas? Todo alajado. Saludo al profe Zárate, donde quiera que se encuentre. Bueno, ¿verdad, Paquita? ¿Verdad, mi querido Javier? Le dice, oye, si te conocí de Guaraches, y ahora veré cómo anda. Bueno, tenemos más saludos antes de irnos a ver. Así es, tenemos más saluditos para Miguel Ángel Plasencia, para Juan Carlos Cárdenas, para Alejandra Aparicio Barrón, también para Miguel González, Don Colchón, Juan Osorio, Raúl Michel Maya y Rito Romero Jr. Gracias. Bueno, Raúl Michel Maya, que el martes dijo que la cena al final... Se logró pasar el paso de pan que traía porque en el triunfo de Atlantis, Paquito. Sí, no, bueno, pues de alguna manera ya le habíamos dicho, no comas cuando estemos narrando porque de alguna forma ahí va a estar el suspenso. Estábamos nerviosos con Atlantis, entonces no podían, tenía aquí atorado el piloto. Bogote. Oye, pero ya la última pregunta, a ver, ahora para Paquito, ahora sí, por favor, contéstale a toda esa gente que me dijo y que me, te lo digo, si no me van a ir como en feria a mí, ¿cuándo vamos a ver La Magnífica en el Consejo Mundial de Lucha Libre aquí en Guadalajara? Pues mira, es como te digo, todavía estoy en el roster de AAA y el hecho de decir, bueno, voy a regresar al consejo es un poco complicado, ¿no? Uh-huh. Tendríamos que hablar aquí con la administración y todo eso. ¿Te gustaría? Ya, pues sí me gustaría, pues es como te digo, todo lo que conlleve lucha, me gustaría estar dentro de, pero también hay cuestiones que no están en mí, o sea, uh-huh, tengo que esperar, platicar y ver qué es lo que van a decidir ellos. Pero ahorita no está en mis planes regresar al consejo. Sí me gustaría, pero... Digo, gustaría. Aparte tú gateaste en ese cuadrilátero. Claro, entonces, sí, pues, claro, no, y a mí me gustaba mucho entrenar ahí, correr ahí, me gustaba muchísimo. De hecho, casi todo el embarazo de mi hijo me la pasé ahí entrenando. Ya empezaste. Y feliz, o sea, no tengo problema en el hecho de que me digan, vente a entrenar todos los días a todas horas, o tienes que estar aquí a todas horas. No tengo problema en eso, pero ya no depende de mí, depende de la administración de aquí. Porque sí, incluso entrenabas a los niños aquí en la Arena, claro, Coliseo, ¿verdad? Sí, claro, muchos eran hijos de los luchadores de aquí de la Coliseo, hermanos, primos, sobrinos, de todo. Creo que llegamos a juntar 50. Sí, hacías exhibiciones, sí, incluso. Sí, claro que sí. Y pues sí me gustaría, pero ya no depende de mí. Hay cuestiones que están administrativas y yo ahí no me gustaría mezclarme con eso. Pero sí te vamos a volver a ver luchar así, digo, pues ya sí, comúnmente en Guadalajara. Si la administración o hay algo que se pone, te lo pueda impedir. No, fíjate que no, ¿no? Lo que es mis hijos y ahorita mi esposo, Rey Celestial, ellos me apoyan de lleno, o sea, mis hijos felices de verme luchar. Y él también, porque pues también es luchador. No, y más le vale, lo tienes así enganchado por la cintura que... No, él por me ahí que apoya no diga muchísimo. Nada. Mira dónde está, vino a apoyarme también, claro, hasta acá. Claro. De hecho, ya ha estado luchando aquí en la Arena Jalisco. La semana pasada estuvo en la Estelar, ahí en la Arena Jalisco. Sí, ya habla, ahí. Digo, sí, sí, habla. A lo mejor Estel está así como que... Sí, muy buenas tardes, yo soy Rey Celestial y vengo acompañando aquí a Magnífica y con una gran dinastía que es Gran Cochís. A ver, ¿cuántos años tienes y cuánto llevas entrenando? Yo tengo 19 años y yo empecé desde los 8 años a entrenar lucha libre. ¿Tienes familiares en la lucha libre? No tengo ninguna familia luchadora, yo soy el único. Ah, mira. No somos de la DEA, tampoco somos del Ejército Civil, no andamos investigando a nadie, digo, porque mis compañeros ya te aventaron así como que el WhatsApp luego. pero ya te tendremos en otro programa, digo, para que vayas preparándote. Bueno, yo soy de Puebla y andamos radicando ahí donde sea, en México, o mira, hasta donde estamos. Aquí. O sea, andan como gitanos, digamos, ahorita. Entonces nos espera precisamente algo muy bueno, precisamente en la familia. Sí, así es, ya con él ya he luchado extremas, uh-huh. Y ya hemos ahí estado acompañándonos en varias luchas allá en Puebla y así. Y también ahora que estuve en México, él estuvo allá. Y está también en el roster de AAA los minis, también ahí está. Bueno, pues ahí está. Sí. Saludos al Carrillo, el dueño de la arena, Jalisco, que te pese. Gato, simplemente. El dueño de la arena, se encarga de los boletos, de acomodar coches, de dejar las papitas. Profe, bueno, es así de barbero. Yo nada más quería decir que, digo, si lo escucharon nervioso, o sea, pues es que es su primera vez aquí en Super Libre, aparte estar suegro. Ori, por cierto. Que no se va a portar bien, por favor. La entrevista de... bajamos la entrevista para esta semana, ¿La ponemos ahorita para despedirnos? Como quieras. Okay, bueno, dura como 2 minutos y medio. Ah, ahorita la ponemos la de... Mientras tanto, ganadores del... A ver, hay de los anotados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un número del 1 al 12. A ver, profe, diga un número del 1 al 12. El 8. A ver, el 8. 8, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miguel González. Miguel González sería el taburete. Miguel González es el ganador. No hay mano negra, ni mucho menos. Puedes pasar a partir de mañana, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, con una identificación, por favor. Mañana de 11 de la mañana a 6 de la tarde, si no toda la semana de 11 a 5 de la tarde. Nomás en ese horario, ¿eh? Porque luego vienen a otro horario y me andan. No, pues. Me llaman por teléfono. Ocupado y. No. Entonces, no. A ver, bueno. Magnífica, pues algo que quieres decir antes de irnos. No, pues nada más que aquí vamos a estar en Guadalajara un ratito dando lata para los promotores, lo que se les ofrezca. Aquí vamos a estar. La Magnífica, Rey Celestial y mi hermano Saturno también, que está haciendo su regreso. Ajá. Y pues aquí estamos. Para lo que se ofrezca. ¿Cómo te pueden localizar? Por mi número de teléfono o en el Facebook como La Magnífica. Si quieres dar el número. Sí, claro, 33 17 73 45. Apúntalo, Alex, porque luego el rato. A ver. Con la pluma. Sí, porque 33 17 73 45 20. Muy bien. Ahí nos pueden localizar a los tres, La Magnífica, Saturno y Rey Celestial. Ahí estamos a sus órdenes. Ah, bueno, porque Seven Thunder, te voy a conseguir una fecha ahí, A ver si es cierto. No, sí, yo me comprometo. A ver si es cierto. Que te voy a ver ahí a una función. Ya está. Pues yo no sabía que tenías esas funciones, yo también de promotor, de una de esas, profe, pues. No, y muchas gracias por el espacio que nos ofrecen, por el ratito que nos tienen aquí platicando, y pues ahí estamos. Lo que se venga. Ok. Profe, pues usted también, algo que decir antes de irnos. Bueno, yo quiero hacer una atenta invitación a todas las personas que quieran entrenar. Estoy en la arena Roberto Paz, Gómez Farías 2603, de 6 de la tarde a 8 de la noche. A todas las personas que quieran ir a entrenar, ahí todas sus órdenes. Y un saludo a su amigo Gran Coches. Gracias por venir, profe. Gracias. Y antes de que se me olviden, si me permiten, pues mandar un saludo a mis compañeras Estrella Explosiva, que así se es. Recupere pronto, y a Silueta también, que sí, esa es compañera de corazón. Yo le tengo mucho precio a Silueta. Aunque sí, somos sí. rivales, todavía tenemos ahí una rivalidad, pero le tengo mucho precio a Silueta, que se recupere también pronto. Sí, y al Egipcio también, que esperemos salga de esa. A todos, créeme, muchísimo que ahorita sí, anda. Sí, claro. Y a Adolfo. Adolfo también. Adolfo Tapia. Saludos a la familia Tapia también. La familia Tapia. Por lo que vemos a el señor Tormenta, está mejor porque anda en Ciudad Juárez. Yo no tengo el gusto de conocer al señor Tormenta, pero también. Pues también que se recupere. Sí, nosotros estuvimos aquí en el programa. Sí, pues, sí, aquí ya lo entonces ya le marcamos para andar en Ciudad Juárez, entonces quiere decir que ya está mejor. Ojalá, digo, si de alguna manera fue a pedirle ayuda ya a Juanga, pues que Juanga tiene mucha lana, entonces que le pueda apoyar con sus cachorros, ¿no? Pues Paquito, pues nos retiramos, ¿algo que decir? No nos retiramos, simplemente agradecerle a los invitados precisamente porque volvemos a las 6 de la tarde en vivo y en directo desde la Arena Coliseo de Medrano 67, ya sabe, llevándole la lucha libre y los pormenores de lo que ya acontece. Saludamos en casita a toda la gente que nos estuvo escuchando, precisamente a Betty, a Carol, a Damián, que están, yo creo que ahorita departiendo la hamburguesa, y sobre todo a la gente que estuvo apoyando precisamente para el jueves que apoyamos el número de cuenta, repítela, Paquito, otra vez. Digo, de alguna manera Ahora sí que me agarraste en offside, mi querido. No, pero mientras tú, Alex, algo bueno, que decir. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el programa Super Libre. Muchas gracias a los invitados por haber venido y a hacer este programa tan ameno. Y bueno, nos hacemos una pausa, vamos a echarle algo al hígado, como dice Paco. Ah, no, al estómago, ¿verdad? Al intestino. Ya me quemaste, gracias. Porque... Regresamos a las 6 de la tarde con la narración en directo desde la Arena Coliseo Medrano 67, no se lo pierdan. Paquito, bueno, vamos con el número de cuenta, Paco. Dice, es el 6022 1399 3081 64, a nombre de Aurora del Refugio Ramírez Rojas. Ahí está. Sí, digo, de alguna manera aquí se los vamos a poner los datos, para que usted, si quiere apoyar, si quiere, ahora sí que echarle la mano a la familia. Yo me acerqué a ellos y pues si uno no tiene dinero, al menos, a lo mejor la voluntad y el trabajo lo saca uno adelante, y pues ahora sí que ese fue mi aportación. Y como ya lo dijo la magnífica también, el profe Cochís, el próximo jueves también para Estrella Explosiva, que desgraciadamente pues también tiene una lesión, sí, fuerte, entonces hay que ver de qué manera le podemos apoyar. Así es, a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, sí, para que no llegue el viernes como llegamos así medios encandilados, pero bueno, de alguna manera ahí está el apoyo precisamente. Mi saludos a Silueta, que iba llegando a su casa hace ratito y todavía media noqueada, pero vamos el próximo domingo a hacer un enlace con Silueta. Sí, vamos a ver qué nos dice precisamente de ese pues problema que tuvo con apéndice. Muy bien, pues gracias a todos, allá Javier Saizar, el productor número uno de Super Libre, que siempre echándole los kilos. A ver si ahora sí salen. ¿Qué? Salen las nuevas vestiduras, ¿verdad? En las semanas se graban. El señor Saba, que dejen pasar aquí a Alex, que si no, no nos va a dejar trabajar. Señor Saba, déjele, déle permiso. Próximo domingo, se estrenan nuevas vestiduras. Ay, vamos a ver si es cierto. Ay, el que tienes un mes diciéndolo. No, mismo. No, pues ya, el lunes tenemos el estudio ya, ¿listo? Siempre está ocupado aquí. Gracias a todos, gracias a profe Cochís de nuevo. No, gracias. Magnífico, gracias a su hermana que no pudo, sí, venir. Claro. Pues, tiene, sí, la dejaron trabajando, pues por eso. No pudo venir, ¿verdad? No, es que no, y saludos también a toda mi familia que está ahí en la casa. Y a Meca, por favor. A Meca, un saludo a Meca. Yo sí, soy Juan José. Yo me llamo Juan José Barrón Medina. Un saludo a todos mis familiares que tengo en Ameca. Y si alguien sabe de la cinta del cabezón, que lo van a dividir, por favor avísenos para ver qué nos toca, profe. Sí, sí. Okay, gracias, buenas tardes. Regresamos a las 6 de la tarde. Nos escuchamos. A uno le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.